Buenas noches a toda la gente que me acompaña el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues estoy transmitiendo en vivo. Estamos en vivo y en directo. Me acaban de hacer una llamada telefónica. Ahora voy a contestar otra vez. Bueno, Alejandro, te comentaba, estaba en vivo. Cuéntame, ¿qué pasó, mi hermano? Si gustas, bueno, voy iniciando el programa, termino como en 2 horas. Pero, si gustas, bien, si no, en el WhatsApp, ahí me puedes escribir y ya platicamos. Perfecto, mi hermano, claro, aquí voy a andar. Estés bien, hasta luego. Pues bueno, así iniciamos esta noche de terror, de fenómenos paranormales. Las llamadas ya comenzaron a entrar. Me alegra mucho que todos ustedes me apoyen en esto y que les gusten estas noches donde las pasamos de una forma aterradora. Permítanme un segundo, porque hay muchas cosas aquí paranormales, gritos, ruidos y demás. Voy a abrir el chat también para la gente en YouNow. Estamos en vivo y en directo, son las 10:37 de la noche. Y estoy acomodando aquí mis ventanas para poder dar inicio a esto que será la noche de terror número 8, en donde recibiremos llamadas telefónicas de la audiencia, de ustedes, en donde me van a contar seguramente muchas cosas paranormales, cosas aterradoras. Gracias a Mauricio por los 400 likes. Gracias a toda la gente que comienza a apoyarme con las barritas, con los likes, con el super chat, con sus donaciones. Recuerden que cada noche pues podemos ser los número uno en las transmisiones, tanto en YouNow como en YouTube. Así que gracias a ustedes también y por compartir la transmisión, podemos llegar mucho más lejos y a muchas más personas. Este es su espacio, este es su momento para que puedan llamar y nos platiquen sus experiencias paranormales. Esta noche es de terror, dice Daini Lu Oxlack, salúdame. Así que le mando un gran saludo a toda la gente que me ve en YouNow y también a todos mis hermanos, la Legión Oxlack, allá en YouTube. Les estaré agradeciendo bastante el que me apoyen con sus barritas, con sus likes, con los regalos. Y en el caso del YouTube, en el Super Chat, con sus donaciones desde Perú, desde México, desde Argentina y desde Estados Unidos, que han colaborado mucho en estas transmisiones en esta noche. Y por eso estamos aquí, porque podemos realizar este programa que poco a poco, espero y deseo, comience a tener mucho más público para que todos estemos aquí en las noches hablando sobre fenómenos paranormales. Mi nombre es Oxlack Castro y acabamos de recibir la primera llamada y también la primer donación de Eduardo Torres. Recuerden que cada donación se queda registrada en el chat y así yo puedo verla y leer sus comentarios. Gracias, Eduardo, por 10 pesos desde México. La primera donación de esta noche. Ya tenemos a alguien aquí en la línea telefónica. Estoy recibiendo sus llamadas vía WhatsApp. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Buenas noches, hola. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, Andrés Medina. ¿Cómo te llamas? Alan, ¿desde dónde nos llamas? De Alan. Oye, ¿puedes bajarle un poquito a tu televisión o a la computadora desde donde nos estés viendo, por favor? Sí, para, sí. Gracias, para que me escuches por la línea telefónica y sea mucho más fácil, no entre el eco. Estamos en vivo y en directo, 10:40 de la noche. Ahora sí comenzamos noche, pero eso es lo bueno. Ahora sí, Alan, ¿desde dónde nos llamas? Desde Delicias, Chihuahua. Delicias, Chihuahua. ¿Cuántos años tienes? 14. 14. Mi hermano, ¿estás acompañado de un adulto o estás solo? Sí. Bien. Con un adulto. Perfecto. ¿Quieres contarnos alguna experiencia, algo que te haya sucedido, a tu familia, una leyenda? Cuéntame, ¿qué sucede? Bueno, pues la otra vez, bueno, estaba normal con mis abuelitos comiendo y pues ellos, fue algo que les sucedió a ellos. Ok, ¿qué les pasó? Okay. Ellos me contaron una historia, según esto, bueno, para empezar, mis abuelitos siempre han sido, principalmente mi abuelita, siempre ha sido muy religiosa y ha creído en Dios y todas esas cosas. Ok. Y pues ella pues, no es muy, muy juguetona ni así, o sea, casi no se lleva, o sea, es muy seria. Es seria, ok. Así que cuando me contó esta historia sí me asusté un poco, pues porque dije, no creo que sea falsa. Perfecto, entonces, ¿qué te contó? Lo que le sucedió a ella fue que, bueno, un día que ella y mi abuelito estaban viendo la tele en la noche. Sí. Bueno, ella contó que estaban así y con mi abuelita vive su hijo, mi tío, y vio que según esto una señora de negro entró al cuarto de mi tío. Ok. Entonces, pues, al principio como que no le creí mucho, pero después empecé a pensar que ella no jugaba. Entonces, pues ya después... Tiempo después también me empezó a contar mi abuelito que él siempre ha sido demasiado serio, lo mismo que veía pasar una señora. ¿Que una veía, señora de negro en la casa? ¿Veían una mujer de negro en su casa? Sí. Entonces, pues, mi tío siempre ha sido como que muy carrillente, así, y como yo no les creía, pues él me dijo, a ver, quédate una noche, a ver si es cierto. Ajá. Entonces, pues, como a mí siempre me gustó lo paranormal y todo, y yo creía que no iba a suceder nada, me quedé ajá. a dormir. Entonces, pues, bueno, yo tenía la idea de que, bueno, si es cierto, voy a grabar. Entonces, grabé mi teléfono, no duró mucho, pero, pues, bueno, no pasó nada. Entonces, pues, ya, me acosté a dormir. Y que de repente oigo que la puerta del baño, que está enseguida de la recámara de mis abuelos, se cierra con mucha, pero con mucha fuerza. Así como si alguien lo hubiera azotado con rabia. Ok. Entonces, pues dije, ah, cañón, tal vez entró mi tío. Pero pues sí me asusté un poco, entonces esperé un rato. Y ya después, pues bueno, me dieron ganas de ir al baño y fui. Bien. Y la puerta estaba completamente abierta. Ok. Y entonces, claro, dije, bueno, a lo mejor ya salió mi tío. Y entré al baño a, pues, hacer mis necesidades. Sí. Y se cerró la puerta. Ok. Se cerró la puerta, me asusté demasiado, me quedé en shock, no me podía mover. O sea, fue algo muy... muy extraño, y luego no, dije a mi tío. ¿Y qué hora era? Era aproximadamente las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? ¿Y es común que tú te levantes a las 3 de la mañana al baño? No, no, yo me quedé despierto. Ah, ok. Yo me quedé despierto porque tenía la esperanza de ver a esa mujer que tanto decían mis abuelitos. Ok. Entonces, pues abrí la puerta y vi que no había nadie. Entonces se me hizo demasiado raro y rápidamente le hablé a mi mamá, pues porque mi mamá vive lejos de aquí y yo le dije que me iba a quedar con mis abuelitos. Entonces le hablé rápido, le dije que viniera, no me contestó, obviamente ya estaba dormida. Pero bueno, desperté a mis abuelitos y les conté todo. Okay. Y no me creyeron para nada. Y ya me dormí. Bien. Al día siguiente, pues yo estaba bastante asustado. Y pues bueno, ya no pasó nada extraño durante un tiempo, hasta que después mis abuelitos empezaron a contar que en las noches oían que cerraban la puerta bastante fuerte y que nuevamente veían a esa mujer entrar al cuarto de mi tío. Entonces, pues, no sé, ahora sí como que ya les empecé a creer un poco más. Y pues no sé qué esté pasando, pero hasta la fecha ven así, simplemente pasada esa mujer. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue, pues bueno, desde la primera vez que me contaron fue aproximadamente hace 3 meses, y hace poco me volvieron a decir que, o sea, que prácticamente casi todas las noches ven a esa mujer pasar. Casi todas las noches ven a esa mujer pasar, una mujer de negro en casa de tus abuelitos allá en Delicias, Chihuahua. No me cuelgues, seguimos platicando. Quiero mandarle un gran saludo a Tretón. Tretón, porque ha dado 10 pesos mexicanos, gracias. Y Abraham García acaba de dar $25, dice, hola Oxlack, saludos. No puedo ver el programa de hoy, tengo cosas que hacer mañana temprano, mándame un saludo. Soy Abraham Arteaga y saluda a mi hermana Jessica Arteaga y una grosería para Badabón. Ok, para mi hermano Abraham y para su hermana Jessica Arteaga que me donaron $25, un abrazo, gracias por la donación. No te preocupes, el programa queda guardado para que tú lo puedas ver el día de mañana temprano o durante la noche. Estamos con la historia, gracias mi hermano por esas donaciones, estamos con la historia de Alan. Dice que en casa de sus abuelitos pues hay una mujer de negro. Fíjate que esto a mí también me sucedió. Yo no sé, yo creo que yo les creo mucho a ustedes porque casi todo lo que me cuentan a mí me sucedió también. Es algo que ustedes no saben mucho porque pues no habíamos tenido la oportunidad de platicarlo así, de que tuviéramos unas llamadas telefónicas y de que me conocieran mejor. Tengo una experiencia que al término de tu llamada voy a contar. No sé qué sea, pero esa mujer de negro traía un velo en la cara, ¿no sabes? La verdad no sé, pero simplemente mis abuelitos decían que siempre andaba toda completamente vestida de negro. Pero, y chaparrita también decían. Pero una cosa más. Ok. Actualmente la casa en donde ven a la mujer pues está casi recién construida, ya que aquí mismo en este terreno antes había una casa pues así muy antigua, muy sencilla, era de adobe y aquí pues vivieron todos mis tíos, todos los hijos de mi abuelita, todos sus hijos, todos crecieron aquí. Sí. Entonces pues hace como ya un año o dos, pues ya como era demasiado peligroso vivir en esa casa. Sí. Pues porque ya como están demasiado fuertes las tormentas, pues se podía derrumbar. Okay. Entonces, pues la tiraron y construyeron una nueva, que es en la que actualmente ven a este pues fantasma. A este fantasma, una mujer de negro. Yo creo que debe ser aterrador que tus abuelitos vean eso, que tú mismo experimentaste, que en la noche se azota la puerta. En este caso fue la del baño. ¿Y no te has ido a quedar otra vez? No, ya desde aquella vez ya me dio mucho miedo quedarme. ¿Ya no quieres ir a quedarte? No. Ok, si de alguna forma pudieran grabar, pudieras ir nuevamente, pues primero ibas muy valiente y después de la azotada de la puerta ya no quisiste ir, pero bueno, quizás si pase, yo te entiendo si tienes miedo. No sé qué sea esa mujer de negro, fíjate, pero tengo una experiencia que contar al respecto y yo creo que ahorita la vas a escuchar. Si tienes algo, quizás que en esa casa en la antigüedad, pues no sé, hay que investigar si vivía alguien más, no lo sé, habría que investigar más el contexto del lugar donde está edificada la casa para poder saber qué sucede ahí, pero me dejaste pensando mucho con tu relato de la mujer de negro. Ahora mismo voy a contar la mía. Y te mando un abrazo, Alan. Sí, totalmente. ¿Algo más que quieras decir? ¿Un saludo? Claro, ¿a quién? Miguel Herrera, por favor. Miguel Herrera, un abrazo. Gracias por estar en la transmisión y gracias también por la llamada de Alan. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, nos vemos. Le agradezco a mi hermano Darker que acaba de dar barritas. Gracias, Darker, por tus barritas. Estamos en vivo y en directo en YouNow. Estamos en segundo lugar. Échenme la mano con las barritas, con los likes, con las ruletas, con los regalos allá en YouNow para que subamos a primer lugar. Gracias a todos. Gracias a Darker que acaba de donar barritas. Mil gracias. Y mil gracias a la gente en YouTube que me está ayudando en el super chat con sus donaciones. Vamos a hacer algo. ¿Quieren que conteste otra llamada telefónica? Esta es de una chica. ¿O quieren que cuente mi experiencia, esta que platicaba Alan sobre una mujer de negro que yo mismo experimenté. Díganme ahí en el chat, en el YouNow y en YouTube, ¿qué quieren que haga? ¿Contesto la llamada o les platico mi experiencia? O si no, la dejo para después, no hay problema, para que tengan oportunidad de decir tu experiencia, tu experiencia, tu experiencia. ¿Voy a ir rápido con la llamada? No. Vamos, mira, chica, que me estás llamando, te voy a contestar. Vamos a contestarte y enseguida vamos con mi experiencia. Buenas noches. ¿Quién habla? Vi que insistías mucho y decidí no cortarte. Decidí hola. Recibir tu llamada. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Te escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cómo te llamas? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Cómo te llamas? ¿Ahora sí se escucha? Sí se escucha. Hola, hola. Bueno. ¿Aló? Bueno, sí te escucho. ¿Tú no escuchas? Hola, hola. Yo sí te escucho. No sé si me escuchan ustedes. Sí, todos te escuchamos aquí. ¿Cómo te llamas? Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Hola, hola. Gracias a John, gracias. Me acaba de donar soles peruanos, wow. Yoja León, 2 soles bien, peruanos. Hola, sí, sí te escuchamos. ¿Cómo te llamas? Yoja León, bien, gracias. Yo soy de Venezuela, pero actualmente vivo en Bueno, bueno, bueno. Bueno. Para. Hola, hola, hola. ¿Cómo? No te escuchamos ahora, no te escuchamos. Si quieres, vuelve a hacer la llamada, mándame un mensaje en WhatsApp y ahora te llamo yo. Pero mándame el mensaje en WhatsApp, si me escuchas. Si me escuchas, mándame un mensaje en WhatsApp y ahora te devuelvo la llamada. Mándame un mensaje en WhatsApp y te vuelvo la llamada para que se escuche. Voy a hablar porque yo no te escucho a ti, pero creo que sí, me escucho a usted. Fíjate, yo soy de Venezuela, yo actualmente en Colombia. Yo me comuniqué contigo en Instagram hace unos días. Ajá. No me pude comunicar antes del programa porque es súper difícil poder llamar. Ok. Mi experiencia, son varias experiencias. Porque es desde que soy bastante pequeña. Sucedió cuando tenía apenas 2 años. Ajá. Mi mamá decía que yo veía un duende y que siempre le decía que veía un duende. ¿Tú veías un duende? Me creyó, o sea, decía, bueno, imaginaciones de niña. Comenzaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. A mi mamá se le perdían las cosas, etcétera. Okay. Mi mamá y yo estaban divorciados y ella vivía con mi padrastro. Mi padrastro tenía cosas de oro y de plata y que se iban de donde estaban y aparecían en mi cuna. Yo tenía 3 años. Okay. ¿Qué aparecían en tu cuna? Mi padrastro. ¿Oh? ¿Qué aparecía en tu cuna? Sí, las cosas de las cadenas de oro, de plata, etcétera, todas esas cosas. Aparecían siempre en mi cuna. Ok. Pero era imposible que yo las agarrara porque primero tenía 3 años y me la pasaba allí. Y aparte que estaban mujeres inalcanzables para una niña de 3 años. Bien. Bueno, un día mi padrastro tuvo que salir por 15 días por cosas de trabajo. Y mi mamá dijo que yo, o sea, yo decía que veía más al duendecito. Y un día mi hermanita estaba recién nacida, comenzó a llorar muchísimo. Mi mamá pobre y la bebé tenía una cachetada, estaba recién nacida, tenía una cachetada, o sea, una bofetada, no sé cómo le digan ustedes. Sí. Mi mamá no le encontró explicación, pero decidió ignorar lo que estaba sucediendo. Y luego comenzaron a pasar cosas bastante feas, como que mi mamá un día me escuchó llorando en el cuarto, iba a ir al cuarto, y comenzó a ver sombritas que pasaban corriendo. Mi mamá dice que esos 15 días fueron para ella, porque era puro terror, o sea, desaparecían las cosas, mi mamá se reía, la casa, no lo podía ver, veía sombras que pasaban muy rápido, y yo me la pasaba cantando en mi cuarto, diciendo que el duende me estaba tocando con trompeta, etc. Bueno, ya eso transcurrió, nos fuimos de esa casa, una señora le dijo a mi mamá que tenía que poner una vela en la casa porque me iba a perseguir, porque estaba atado a mí. Okay. Nosotros nos mudamos y todavía yo seguía viviendo esas cosas, así que tuvimos que ir a esa otra casa. Bien. ¿Sí se escucha? Okay. Sí, sí se escucha. Bueno, ¿qué pasó cuando fuiste a otra ya casa? Ya con el pasar de los años, 2 años después, yo veía cosas pequeñas, decía mi mamá, pero yo estaba pequeña, al fin y al cabo no me acordaba de eso. Luego yo comencé a ver niñas en mis sueños, y esas niñas luego se tornaban como, no sé, yo las podría decir, como podría explicar a una niña que en aquel momento tenía 5 o 6 años. Voces muy fuertes, etc. Y esas cosas fueron convirtiendo en cosas ya más tangibles. Yo recuerdo que cuando estaba por lo menos de 7 años de edad, yo salía de la cocina y veía sombras y me asustaban y me pegaban, etc. Y yo entraba otra vez al cuarto asustada. Yo le contaba a mi mamá, pero mi mamá siempre quiso ignorar todo ese tipo de cosas. Okay. Luego nos mudamos otra vez, porque mi mamá siempre como trataba de buscarle la excusa a las casas donde estábamos. Nos mudábamos otra vez y luego, cuando nos fuimos a la otra casa, eran sombras lo que yo veía. Era tan horrible, y molestaba siempre a mi hermana pequeña, era tan horrible que una vez yo me quedé dormida y mi hermana estaba despierta jugando en aquel momento con su MP4, que recién había salido en aquella época. Tampoco está, porque tengo 20 años. Sí. No, pero bueno. En fin. Y mi hermana comenzó a llorar como loco. Mi mamá fue al cuarto y cuando vio a mi hermana, con el lado izquierdo de la cara tenía con rasguño. Ella dijo que le había agarrado algo y que le estaba rasguñando, ¿no? Bueno, mi mamá comenzó a tirarme un poquito más después de eso, pero en vez de ayudarlo o algo, me dejaban durmiendo sola en el cuarto, porque realmente todo el mundo me tenía miedo. ¿Te escuchas? Sí, sí te escuchamos. Bueno. Bueno, un día yo comencé a llorar, mi mamá dice, yo tenía como 10 años, yo comencé a llorar, mi mamá dice que estaba privada de plata. Y lo único que le decía es que había una sombra que estaba arriba y que estaba como tratando de asfixiarme. Y mi mamá estaba tan asustada porque en el momento del cuarto, cuando ella entró, yo estaba privada, ¿no? Y mi mamá dijo que el closet se estaba moviendo. Y una cosa increíble porque el closet como que se sacudía. Y mi mamá en ese momento, mi mamá siempre tenía guardadas botellas de agua bendita. Hola, hola, hola. Y mi mamá ese día, o sea, fue horrible. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, estoy escuchando. No te escuchas muy bien. Vamos a hacer algo. ¿Me puedes mandar un mensaje en WhatsApp y te regreso la llamada a ver si así podemos escucharte más claro? Vale, y ahorita que estoy más cerca del Wi-Fi, ¿sí se escucha mejor? Perfecto, sí. Vamos a cancelar la llamada. Me mandas el mensaje y te devuelvo yo la llamada para que me puedas platicar. Estabas hablando de los duendes, pero la gente no te escucha. Vale, está bien. Perfecto. Ajá, y que quites el altavoz, dice la gente aquí. Yo creo que se dio cuenta, el altavoz también. Vale, está bien. Vale, perfecto. Ahorita te llamo yo por teléfono. Listo. Bien, aquí estaba diciendo la gente que no estaba escuchando, pues, el relato de nuestra amiga que nos habla desde Colombia. Y ella nos estaba hablando sobre, pues, de que desde niña tenía, pues, experiencias, o su mamá decía que sucedía algo, que había duendes, y nos estaba platicando sobre que algunas joyas de su padrastro aparecían en su cuna. Después nos platicó de cuando se cambió de casa, de otra bebé, que la rasguñaba en la cara. Eso es más o menos lo que estábamos entendiendo. Ahorita le vamos a hacer la llamada para que nos platique bien cómo fue la situación. Me estaba interesando un poco que tenía efectivamente, pues, evidencia de que algo más, no era solamente ver cositas pasar, sino que la rasguñaban a la bebé, o estas joyas en la cuna, es muy, muy raro. Quiero agradecerle, y ahorita les voy a contar mi experiencia, a ese grande, así se llama, desde Los Ángeles, mi hermano, por segunda vez consecutiva, ha donado, gracias a ese grande, por $5 que nos manda desde Los Ángeles, desde Estados Unidos. Un abrazo a todos mis hermanos en los Estados Unidos. Recuerden que este programa va dedicado hacia todos ustedes. Eliezer Castillo, 20 pesos mexicanos. Gracias, Eliezer. Dice, hola, buenas noches, saludos. Buenas noches, Eliezer. Gracias por la donación. Estamos en vivo y en directo. Acabamos de iniciar este programa. Y bueno, voy a platicarles rápidamente también lo que me sucedió con respecto, para que no se quede ahí, lo de mi experiencia con la mujer esta de negro. A la gente en YouNow, tengo bastante tiempo ya transmitiendo en YouNow, y a cierto grupo de personas, incluso los que están acá, ya conocen esta historia porque se las he contado, pues quizá 2 o 3 veces a lo largo de 2 años y medio, pero a la gente acá en YouTube, como son las transmisiones nuevas, no se las había contado. Les voy a platicar rápidamente mi experiencia con esta mujer de negro y que me hizo recordar a Alan, que nos llamó desde Delicias, Chihuahua. Sucede que antes de que yo fuera youtuber, de hecho fue mi último trabajo que tuve antes de ser youtuber. Antes de ser youtuber yo tenía muchos trabajos y trabajé en varias partes y de diferentes cosas. Y uno de mis últimos trabajos fue reparando celulares. Yo reparaba celulares, les ponía softwares y cambiaba piezas en los celulares y cristales, etcétera. Todo eso de la telefonía yo lo reparaba. A eso me dedicaba antes de que fuera youtuber como tal. De hecho, en esa etapa de mi vida fue cuando comencé a ser youtuber. Ya hace más de 10 años esta historia, así que se las cuento. Yo vivía en un pueblo, dejé mi ciudad natal para irme a vivir a un pueblo para tener trabajo, y en ese pueblo vivía acompañado solamente de un amigo y rentábamos una casa. Y entonces durante todo el día, de 9 a 9 de la noche, mi trabajo era reparar celulares, estar en un negocio. No tengo ahora mismo la foto del negocio porque se las podría presentar. Esto sucedió de donde es el presidente actual de México. Esto es ¿en dónde es? se me fue de Atlacomulco. Fue en Atlacomulco esta historia. Así que bien, el lugar donde estaba el local era una de las construcciones antiguas de ese pueblo, que no fueron derribadas. Hay algunas fachadas que se mantienen en los pueblos porque son lugares antiguos y que no permiten que se pinten, no permiten que se remodelen o que les pongas cuartos, etcétera. ¿Por qué? Porque son sitios o construcciones muy antiguas y entonces se quedan así, y así mismo las rentan para locales. Nosotros teníamos un espacio así antiguo y lo teníamos como local. Ahí recibíamos los teléfonos celulares y ahí los reparábamos. Durante el día, pues yo reparaba, pero de noche tenía mi computadora, y como en la casa que rentaba no tenía internet, yo le decía a mi amigo, que era el dueño del negocio, que si me permitía quedarme en las noches. Mis primeros videos salieron de ese lugar. Cuando comencé a ser youtuber y cuando tenía ese sueño, no había youtubers en ese tiempo, solamente estaba la plataforma de YouTube. Y cuando comencé a hacer esto, yo literalmente durante el día, para grabarme, tenía que entrar al baño y grabarme dentro del baño para que nadie supiera que yo estaba blogueando, siendo un youtuber, en el propio trabajo donde hacía mi labor de reparar celulares. Me metía al baño y comenzaba a grabarme para subir mis primeros videos. Así que así empecé en YouTube, grabando en el baño de un trabajo que tenía. Como no tenía internet en la casa donde rentábamos, yo me quedaba en las noches en el negocio. Mi amigo se iba a dormir a la casa y yo le pedía que por favor me encerrara en ese local para poder usar el internet. Cerrábamos todo, yo me quedaba adentro y me quedaba en las noches haciendo mis videos. En ese entonces yo no ganaba nada de YouTube. No había youtubers en ese tiempo, no había nada. Simplemente era mi deseo de hacer videos paranormales por si alguna vez alguien los podía ver y disfrutarlos, para compartir las cosas que a mí me gustaban. Por eso me quedaba. Yo durante todo el día y durante toda la semana no salía a la sociedad. me la pasaba en el trabajo de 9 a 9 reparando celulares todos los días, de lunes a sábado. Y como el domingo era mi único día de descanso y tenía que irme a mi casa, y la verdad quedaba lejos mi casa, me quedaba en el mismo negocio a seguir trabajando. Así que durante esa etapa de mi vida, yo no tenía vida social. Trabajaba todos los días de 9 a 9 y por las noches me dedicaba a hacer estos videos. Sucedió así, ahí viene la historia. Una noche que me quedé en el local a hacer mis videos, a usar el internet, pues terminé de hacer un video y no tenía en ese local pues ni una sábana, no tenía un colchón, no tenía nada. Así que para dormirme, terminando como después de las 3 de la mañana, para dormirme, apagaba las luces y quedaba en penumbras completamente negro y no tenía dónde acostarme. Así que abajo en el escritorio donde yo reparaba los celulares, me acostaba sin cobija, sin almohada, sin nada. Literal como estaba, me dormía abajo del escritorio. Una de esas noches me dormí. Apagué todas las luces, quedó en negro todo el lugar. Era una construcción antigua, les recuerdo, y me dormí bajo el escritorio. Y de repente comencé a soñar algo. Yo creo que yo creo que es de esas veces que te sales de tu cuerpo. En mi sueño comencé a escuchar pasos. Eran pasos de alguien, pero no estaban dentro del local, estaban fuera en la calle. De repente me vi como afuera de mi cuerpo y me vi afuera del local y vi que estaba como volando en el cielo y podía ver todo el pueblo en la noche. Veía las calles alumbradas, veía los charcos que había en las orillas de la banqueta. Todo estaba en silencio, escuchaba a los perros ladrar, es como si yo pudiera ver el pueblo desde arriba. Y de repente, de donde venían esos pasos, era la calle principal del pueblo, es en Atlacomulco. Si alguien es de Atlacomulco o conoce Atlacomulco, conocerá la calle principal. Desde la terminal hasta el centro, el local donde yo estaba, estaba justamente en el centro, exactamente ahí. Vi que venía una mujer de negro. La mujer estaba completamente vestida con un vestido largo hasta los pies. No sé si traía zapatos de qué tipo, pero sabía que eran tacones y se escuchaban los tacones cuando venía caminando por toda la calle. Tenía un velo negro en la cara, así que no podía ver su rostro. Solamente el sonido de sus tacones y su silueta, cómo venía por toda la calle. Yo me quedé viendo pues alrededor del pueblo y no había nada, eran más de las 3 de la mañana, yo creo que eran aproximadamente las 4, y aquella mujer venía caminando por la calle sola y por la mitad de calle. La vi primero de lejos como silueta y poco a poco le fui viendo los detalles. Era una mujer alta, como distinguida, con un vestido largo, negro y tenía un velo en la cara. Justo cuando estaba llegando al centro del pueblo, hay una calle que da vuelta hacia la izquierda. Era la calle de mi local, donde yo estaba. Cuando llegó a esa esquina, la mujer dobló la calle y llegó justo enfrente de mi local. Entonces ahí comencé a tener miedo. Estaba como en un sueño, pero empecé a tener miedo porque esa mujer en ese pueblo solitario de noche se había puesto afuera de mi local. Yo sabía que estaba ahí adentro bajo el escritorio y ella se paró justo frente al local, frente a las puertas antiguas de esta construcción. Y entonces lo que siguió fue que ella avanzó hacia el local. Yo en un momento sentí seguridad porque estaba cerrado, pero de repente vi cómo atravesó la puerta. Y entonces cuando ella atravesó la puerta, me vi dentro de mi mismo local. En toda esa oscuridad podía verla. Y cuando cruzó la puerta del local, todavía había un mostrador. Ella también traspasa el mostrador y se para justo al lado del escritorio donde yo estaba abajo acostado. Obviamente en ese momento empecé a sentir escalofríos. Esta mujer se acerca a mí, se inclina abajo del escritorio y me toca la mano. Yo tenía una playera como esta, sin mangas, estaba completamente en el piso, no tenía nada para dormirme, ni una sábana, ni nada. Estaba seguramente pues así, acostado en el piso. Ella se agachó bajo el escritorio y me tomó el brazo en esta parte. Cuando me tomó el brazo sentí un escalofrío inmenso. Me sentí solo, me sentí en la oscuridad y me sentí, sentí que esta mujer estaba ahí conmigo y me había apretado el brazo. Desperté inmediatamente y cuando desperté sentía la sensación de su mano en mi piel y yo no podía prender la luz porque la luz quedaba en la puerta y tenía un escalofrío que no podía pues moverme. Agarré el celular, pero en ese tiempo los celulares eran de esos chiquitos que tenían una pantalla con botón, o sea, los botones eran físicos y tenía una pantallita. Tomé el celular y le apreté para poder ver, aunque sea como calculadora, literal, la luz de una calculadora, así eran los teléfonos antes, y traté de alumbrarle la cara porque yo sentía que ella estaba sobre mí, me tenía del brazo y yo le quería alumbrar la cara, un Nokia, efectivamente un Nokia. No había nada. En un instante sentí nuevamente que estaba despierto, que había sido un sueño muy lúcido, que sentía la sensación de su mano, así que con todo el miedo que tenía, fui corriendo a prender la luz y me quedé ahí. No podía salirme del local, ni quería salirme del local, eran las 4 de la mañana. Estaba ahí encerrado en ese local, solo. Había tenido esa experiencia, había visto que esa mujer había caminado por toda la calle principal, había dado la vuelta y se había metido a donde yo estaba, al local. Ella sabía que yo la estaba viendo y por eso fue a tocarme. Yo no sé cómo sean las cosas, yo no sé si los fantasmas sean de un tipo o de otro, si estén ahí, si ellos saben quién los puede ver o quién no, pero estoy seguro que ella sabía que yo estaba ahí abajo y que de alguna forma podía sentirla. Por eso fue, se metió a mi local y fue y me tocó el brazo. Fue una experiencia horrible y era una mujer de negro, como si hubiera sido de una época muy antigua. Y pues no sé, feo. Fue el caso y con la experiencia que me contó Alan de que sus abuelos ven a una mujer de negro en su casa, pues me recordó esta experiencia. Así que, por ejemplo, cada que yo les digo que los entiendo y que sé porque me ha pasado, es porque me ha pasado, en verdad. Creo que a estas alturas de la vida puedo decir que sí he pasado por muchas experiencias paranormales, no es de una ni dos, y no me dedico a esto ni me invento cosas. Yo soy la persona, como les he dicho, pues que trata de investigar qué son, porque me da curiosidad y quiero saber quiénes son esas personas, o por qué las puedo sentir, o por qué las puedo ver, o por qué las puedo escuchar, o por qué ustedes las sienten, las escuchan o las ven. Aún así, cada que me presentan una evidencia paranormal, mi frase es falso, ¿no? Eso no existe, eso no es cierto, es una mala interpretación, es una pareidolia, siempre le busco explicaciones, pero hay veces que no puedo darle una explicación razonable y sé que en este caso ninguna ciencia puede decirme que fue un sueño, una pesadilla o algo que no existe. Yo la sentí, yo lo viví y como todos ustedes me platican sus experiencias, sé que son reales porque las vivieron. Las experiencias más reales son las que ustedes experimentan y sabemos que hay un 50% de personas que no les pasa nada, que no creen en nada y etcétera. Y qué bueno, hagamos de esas personas que jamás en su vida, ojalá les deseemos que jamás sientan algo así ni lo vivan, porque verdad es horrible. Y yo sé que me van a entender en algún punto. Las personas que son sensibles a eso tendrán 1, 2, 3, 4, 5 experiencias o más y sabrán que eso pasa y sabrán que también que están acostumbrados a eso. Si bien no al miedo, sí a saber que sucede y que en cualquier momento, en algún día, les va a volver a pasar. Así que esta es una de las primeras historias que a lo largo de estos programas de mi experiencia les voy a estar contando, porque han sucedido muchas. Y poco a poco, conforme ustedes me recuerdan, yo se las voy a estar platicando. Así que esta es mi historia de la mujer de negro. Vamos a contestar la llamada que está entrando. Y gracias por escucharme y entenderme. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Gracias, Alejandro Cosetti. Alejandro Cosetti acaba de dar 20 pesos mexicanos en el super chat. Dice, ¿por qué te dedicaste a investigar? Creo que en la narración que acabo de decir, la historia que acabo de contar, es eso prácticamente la respuesta. Porque quiero saber lo que yo vivo y lo que viven los demás. Quiero saber qué es eso. Por eso me dediqué a investigar. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches, Oxlack. ¿Puedes escucharme? Muy bien, muy fuerte y claro, mi hermano. ¿Desde dónde nos llamas y cómo te llamas? Pues soy yo nuevamente, Awitz, de aquí de Puerto Vallarta, Jalisco. Awitz, mi hermano Awitz. ¿Recordarán a Awitz que nos habló en una transmisión pasada? Que me dijo que me mandó un correo con la experiencia que él estaba viviendo y que no la quería contar acá. Ya le respondí en el mensaje. Su caso no creo que lo quiera decir, no lo voy a decir a cámara. Le expliqué un poco a él con respecto a eso y a mí se me hace algo increíble. Yo jamás en mi vida había escuchado algo así. Pero Awitz, acabas de llamar, ¿qué me quieres decir? Pues mira, primeramente pues quiero agradecerte pues por el apoyo ese que me diste, aunque no me brindaste pues, en sí pues mucha información en sí, realmente te quería pues agradecer por esa ayuda. También yo sé que no es tu culpa que de la gente que te sigue me haya venido a mi canal y atacar, pero allá ellos, ellos pues a lo mejor no, como no entienden mi caso y no quise decir nada, pues pensaron que solamente quería llamar la atención y darme a conocer, pero realmente lo que yo quería pues era tu ayuda, de tu experiencia. Y eso que te dije, pues quería que lo tratáramos en privado, porque en sí, pues como era un asunto muy delicado, que no creo que nadie más lo haya bebido, y precisamente tú me acabas de confirmar que nunca habías escuchado algo así. ¿Tú quieres contarlo? ¿Quieres contarlo? Mira, yo ahorita no quiero contarlo, pero si tú en algún futuro quieres contar, puedes contarlo, nada más que no digas que, o sea, que este relato te lo conté yo, sino que algún otro suscriptor. Ok, sí, claro, no revelar tu identidad. Pero lo que sí te puedo decir es que, pues, otra de las razones por las que te hablo es porque sí tengo otros relatos que te puedo contar, que le puedo contar a la gente que te está escuchando ahorita, que yo he vivido aquí en casa. Ok, o sea, tienes una historia que te ha ocurrido en tu casa, perfecto. Vamos a hacer, si nos puedes contar esa historia y también ser breve para que tengamos más llamadas telefónicas, me encantaría, ¿sí? Sí, voy a tratar de ser, pues, breve y, pues, y es que decirte, pues, que en mi casa, pues, también han pasado, pues, varias cosas. Primero, pues, yo, aunque no los he visto, yo sé que en mi casa, hay duendes. Y cómo sé que hay duendes en mi casa, porque muchas veces hay cosas que desaparecen, después de un tiempo aparecen en otro lugar o desaparecen y ya no vuelven a aparecer. Nada más por ponerte un ejemplo, hace muchos años yo compré, por ejemplo, una película y la vi una vez. ¿Qué película era? Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Dame un segundo, sí. Dame un segundo, solamente un segundo. Gracias a Lestat, que ya se va a acabar su tiempo ahí. Lestat acaba de donar $10 y dice, hola Oxlack, saludos desde Houston, Texas. Tengo una historia de ángeles, es 100% real, no fake. Lestat, cuéntame esa historia de ángeles, yo también tengo una de ángeles. Creerán que estoy loco, en serio, porque tengo tantas historias que van a creer, ¿cómo a Oxlack le pasa todo? Lestat, háblame y dime tu historia de ángeles, yo también tengo una y también me gustaría contárselas. Vamos, estamos con Awitz, que me está llamando y dice que en su casa vivió una experiencia paranormal después de ver una película de Piratas del Caribe. Mi hermano, cuéntame cómo fue eso. Pues O sea, digamos que vi la película esta de Piratas del Caribe. Ok. Y digamos que al día siguiente la quise volver a ver, abrí el estuche y no estaba la película. Había desaparecido el disco. Ok. Entonces yo me quedé en la madre y entonces yo pregunté en la casa, ¿alguien más agarró la película para verla? Y me dijeron, no, para nada. Entonces, chale. Y digamos que el estuche, pues yo lo guardé en mi cuarto. Y así como que muchas veces abría el estuche y lo veía sin disco. Y dije, ay, pues la voy a tener que comprar. Pasaron como unos 3-4 meses. Y dije, ahí saben, creo que por ahí la vi otra vez barata y la voy a comprar. Ajá. Pero justamente antes de comprarla, como que oí un post que me dijo que ve a tu armario y abre el estuche. Abrí el estuche y estaba la película de regreso y yo me quedé, what the fuck, cómo fue que llegó ahí, quedé bastante impactado. Como si alguien también te estuviera jugando una broma. Exactamente, luego también por ese mismo tiempo, digamos que por ese transcurso también, hubo un día que se quedaron a dormir tres amigos míos, bueno, dos amigos míos, quise decir, en mi casa, o sea, dos más y yo. Ok. Y y ya cuando nos fuimos a dormir, que nos dormimos ahí en mi cuarto, sentí como si me hubiera despertado en la noche, pero digamos que estaba en posición de sentado, pero no me podía mover, no sentía mis piernas, y vi que otro compañero estaba pues así como que despierto y sentado y le iba a preguntar que porque estaba despierto. Entonces como que me fijo bien y veo como que algo enfrente de nosotros, algo así como no sé si hayas visto algunas veces alguna de las películas de Harry Potter, los personajes estos de los dementores. Okay, sí. Bueno, algo exactamente igual, parecía algo así flaco o encapuchado negro sin piernas, fue flotando y se estaba acercando a un compañero pues que estaba en posición de acostado. Entonces yo y el otro compañero le estábamos gritando de que muévete o no sé qué, pero no nos podíamos mover. Y ahí pues digamos que abrí los ojos y me desperté. Entonces y dije, no, pues lo que fue un sueño, pero curiosamente la mañana siguiente hice el comentario a estos cuates, oigan, tuve este sueño tan extraño y les expliqué lo que soñé, y se me quedaron viendo los dos y me dijeron, no manches, güey, nosotros también soñamos lo mismo. Entonces ahí como que, no sé, como que no se supo dar una explicación sobre eso. Y sí, pues bueno, ya nada más así para terminar, sí, te quería comentar algo sobre los sueños, que no sé si hayas escuchado de esto, y si no, pues a lo mejor se te hará algo interesante. Cuéntame. Fíjate que hubo una ocasión que tuve la oportunidad de hablar pues con un ángel, y este ángel, me dijo que en sí los sueños realmente era otro, como otra realidad, que era como otra dimensión. Entonces que cuando la gente duerme, sus mentes se conectan a esa dimensión. Entonces, según él, este ángel me comentó que en el mundo de los sueños hay tres niveles. El primer nivel es para todas las personas que están dormidas y que están pues en sus sueños, que uh-huh, muchas veces por eso es que a veces hay gente que se topa con personas que no conoce directamente, pero que las ha visto en la tele. Es como si yo de repente me encontrara con Johnny Depp en mis sueños, ¿no? Es como si nos conectáramos a internet, digámoslo así, que cuando nos dormimos nos conectamos como a internet y ahí hay diferentes niveles, como eso. Sí, sí, sí, pero aquí te va el dato curioso. El primer son tres niveles. Sí. El primer nivel es donde están todos soñando y dormidos. El segundo nivel es para las personas es para la gente que está ahí como que consciente. O sea, muchas veces, no sé si te has dado cuenta que cuando estás soñando, llegas a ver, puede pasar de repente que le digas, ¿esto de verdad es real o estoy soñando? O sea, que te das cuenta que esto es un sueño, esto no puede ser verdad. Sí. No sé si te haya pasado. Sí, sí. Ah, pues bueno, normalmente si te llega a pasar eso y conoces la existencia del segundo nivel, lo que tienes que hacer es como ir para arriba, así como imaginarte como si fueras a volar, y te das cuenta que estando arriba, estás en un lugar donde hay muchas personas conscientes, y no solamente personas, sino que otras identidades, ángeles y otros espíritus de otros mundos, pero digamos que solamente puedes estar, bueno, los que son los humanos solamente pueden estar un tiempo limitado ahí. Después de unos 10 minutos, por ejemplo, la misma, hay una cadena que te jala y te regresa otra vez al mismo nivel para que sigas durmiendo. Y según esto, el tercer nivel, me contaron que a ese nivel nunca tengo que subir, porque según esto, el tercer nivel es como una prisión, que es una prisión donde han encerrado a identidades malignas, demonios y otros seres que son muy muy peligrosos. Yo una vez, que de hecho eso nada más pasó una vez, que no sé cómo lo hice ni cómo lo logré, nada más sé que intenté llegar al segundo nivel, porque muy pocas veces lo he logrado llegar al segundo nivel, llegué a subir, y en el tercer nivel pues llegué a un lugar que estaba todo feo, decía un lugar todo abandonado, y nada como más si fuera el infierno. Puertas, ajá, y había muchas puertas. Tenía la apariencia como de una casa a media construcción, pero abandonada, pero con muchas puertas. Y una de las puertas como que me agarró y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Libérame o no sé qué tanto. Y no, me empezó a azotar y me regresó al primer piso. Y en ese mismo instante yo sentí como que una mano me estaba agarrando del pecho y me quería sacar el alma del cuerpo, pero afortunadamente como que abrí los ojos y como que sentí como que me sentí flotando, pero de repente pum, como que mi alma volvió a regresar a mi cuerpo. O sea que vamos a recapitular. Dices que un ángel te dijo que cuando dormimos nos conectamos como a otra dimensión donde hay tres niveles. El primer nivel es como lo platicaste, donde todos están dormidos. El segundo es donde a veces sentimos estos sueños que nos salimos del cuerpo. Y el tercer nivel nos estás contando la historia, pues que es aterrador, que nunca hay que entrar a ese lugar. Sí, porque es una prisión para seres malignos. Y de hecho, según esto, dicen que cuando entras al segundo nivel, tu cuerpo está como en un estado de estado profundo, que por más que una persona del otro lado que esté despierta te quiera despertar, no te va a poder despertar hasta que tú regreses al primer nivel del sueño. Okay. Y según esto, que si llegas a ir al tercer nivel, aparte de que es peligroso entrar a esa zona por las cosas que hay ahí, según esto tu cuerpo entra en estado de coma. Okay. Eso es, si te quedas atrapado exactamente en uno de esos niveles, tu cuerpo se queda ahí, por eso la gente que está en coma es como eso. Sí, o sea, pero más que nada eso me advirtió del tercer nivel. Del segundo nivel me dijo que no hay problema si quería ir. Okay. Bien, ¿y tú todavía sigues yendo? Pues solamente cuando logro estar consciente, que ha sido muy pocas veces. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has ido a Egipto? ¿Has ido a Egipto en los sueños? Egipto en mis sueños, no. Pero una vez sentí que vi en el segundo piso, sentí que una vez vi a algo parecido a lo que describen como Anubis. Ok, Anubis, uno de los dioses egipcios. Ajá, ¿por qué la pregunta? Bueno, porque la gente que dice que tiene control cuando sale de su cuerpo en los sueños puede visitar diferentes países o diferentes lugares o diferentes personas, y casi todos los que pueden hacer eso van luego a Egipto, no lo sé por qué, pero van a Egipto. Yo creo que él tiene mucha curiosidad cuando la gente puede desdoblarse de su cuerpo en los sueños y tiene la facilidad o la facultad o la posibilidad de ir a cualquier lado. Dicen que van a Egipto o van a Roma o van a otros países en sus sueños. Uh-huh. Sí, no, y de hecho, incluso cuando yo soy consciente en mis sueños, o sea, cuando me doy cuenta que estoy consciente y quiero subir al primer piso, siempre hay como que algunos seres que no quieren que vaya al segundo piso. Entonces, digamos que siempre, como por defensa propia, o sea, no lo pienso, nada más de repente pasa. Siempre cuando quiero subir al segundo nivel y algo me ataca, como que mi espíritu se transforma como en una especie de dragón. Cada vez es un dragón diferente. ¿Un dragón? ¿Un dragón? Sí. Ok. Ok. ¿Cómo podrías ¿Cómo hacer eso? podrías ¿Sabes? hacer Me eso? intriga todo lo que dices. ¿Podrías hacer algún dibujo para presentárselo aquí a la audiencia de las cosas que ¿Perdón? ves? ¿Podrías hacer un dibujo, por ejemplo, de ese tipo de cosas que ves? Pues podría tratar así de hacer algún dibujo, pero no soy muy bueno dibujando, desafortunadamente. Bueno. Está interesante lo que nos cuentas y es que parece que tú tienes mucha experiencia. Aparte es que la gente no sabe la verdad de tu caso y también por eso no entiende un poco. Yo te entiendo completamente todo lo que me estás contando porque ya sé pues el caso tuyo, pero ellos no lo saben. Sí, Poco nada a más una poco, pregunta. ¿sabes qué? Poco a poco, si puedes seguirnos llamando y nos vas contando ese tipo de cosas así en corto. Estaría padre para ir conociendo un poco más sobre lo que pues has experimentado. Nada más una pregunta. Del correo que te mandé, pues, sí listes toda la carta, ¿no? O sea, todo el diario. 20 hojas, 22. Ajá. 22 hojas las leí, mi hermano. Ah, qué bueno, porque Que casi sí, yo sé que era mucho, pero la verdad es que 22 hojas las leí. necesitaba contar pues mi ¿Sabes por qué? historia a alguien que me entendiera. ¿Sabes por qué las leí completas? Porque en serio, cada hoja iba pasando a una historia y a una historia y aumentándole más, obviamente me enganchó. No solamente como lo que te pasa, sino porque nunca fue repetitivo. A veces cuando lees un libro, los libros, si ustedes no leen gente, les voy a dar una recomendación. O mejor no les voy a dar una recomendación, les voy a dar un secreto. Los libros solamente es un texto así, de una idea. Y de una idea hacen todo un libro, es decir, de esa idea rebuscan la misma idea y crean un libro de este vuelo. Y no, dicen lo mismo. La historia de mi amigo Awitz no fue eso, no fue una idea rebuscada en 20 hojas. Fue toda una historia en 22 hojas, 20 hojas. Que por eso la tuve que leer, mi hermano, porque sabía que no era algo repetitivo. Sí, la verdad es que te lo agradezco mucho. Muy bien, mi hermano. Si puedes, síguenos llamando y gracias por ver el programa. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Y bueno, lo que yo te recomendé, hazlo, porque vas a encontrar muchas más cosas. Lo que tú necesitas es gente que, como te dije, esté arriba en niveles espirituales diferentes. Lo mío es experiencia y conocimiento con respecto a las historias de la gente y de lo que he visto, pero no para poderte dar una explicación a lo que tú me comentas. A tu caso, no soy el indicado. Necesitas personas que estén espiritualmente mucho más elevadas a ese tipo de personas del nirvana, ¿no? Que alcanzan nirvanas. Eso sí, yo creo que es mucho más profundo y podrían en verdad ayudarte, pero eso es difícil encontrar a personas con una capacidad así de grande. La mía no va para una espiritualidad tan alta, mi hermano. No, precisamente una de las razones por las que yo me comuniqué contigo es porque como sé que eres experto en lo paranormal, a lo mejor tú puedes conocer, si tú no me podías ayudar, a lo mejor podrías conocer a alguien que sí me pudiera apoyar en ese tema, En como en cuanto este yo caso una encuentre a persona alguien, espiritual. En cuanto yo encuentre a alguien, seguro que te voy a comunicar, mi hermano. Bueno, pues muchísimas gracias, Oxlacks. A ti, mi hermano. Te mando un saludo grande a ti y pues a toda tu familia y tus seguidores. Gracias. Y pues la verdad es que, como dije en mi canal, pues yo sé que todos bueno, la gran mayoría de los que están en tu canal son buenas personas, gente muy amable con educación. Y pues nada más las personas que fueron a mi canal a echarme una mala pasada, pues son gente pues que desafortunadamente no fueron educadas por sus padres o no fueron a la escuela. Sí, mira, hay trolls y pues hay que bloquearlos o no hay que hacerle caso a la gente pues que insulte. Obviamente acá la mayoría somos personas que nos acompañamos, nos entendemos y a los trolls no les hagas caso, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo y saludo también a tu público. Ahí estamos en contacto y pues voy a procurar seguir viendo más tus transmisiones. Pues ojalá y sí, mi hermano. Gracias, un abrazo. Sale, bye. Ahí está nuestro hermano Awitz que nos habla desde Puerto Vallarta, creo que nos llama Awitz de Vallarta. Saludos desde La Piedad, Michoacán, dice Octavio Espinosa, que ha donado 20 pesos mexicanos. Gracias, mi hermano. Los mexicanos nuevamente me están apoyando con sus donaciones. Hoy ya salió un peruano a donarme soles peruanos, les agradezco mucho, y también de Estados Unidos. Así que gracias, gracias por sus donaciones. Estamos en vivo y en directo. Y ahí tenemos a Awitz con historias pues súper profundas. En algún momento, si Awitz permite que cuente su historia, lo haremos. Pero en este momento, pues imagínense, me mandó 20, 22 hojas de su caso. Y eso es mucho, no solamente en palabras, sino mucho en su experiencia, en lo que él está, no digo sufriendo, sino experimentando. Es muy raro su caso y cuando él quiera contarnos, pues lo hará de alguna forma. Creo que no soy el indicado para dárselos a conocer, a menos que él me lo permita, pero es tantas cosas que no podría decirlas en un solo programa. Gracias, dice Sunny Ruiz, eres el mejor. Un corazoncito a ti también, chulada. Gracias por esos 20 pesos mexicanos, Sunny. Gracias, mira, un corazoncito también. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Estamos en Realidad Paranormal, en vivo y en directo, 11:37 de la noche. Hola Osla, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, ¿desde dónde nos llamas? Desde Argentina. Desde Argentina, el primer argentino de la noche. ¿Desde qué parte de Argentina? Lo puedo dejar en anónimo también a mi nombre por lo que te voy a contar. A ver, cuéntanos. Nuestro amigo quiere dejar en anónimo su ubicación y su nombre. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué pasa, mi hermano? Bueno, te comento, yo estoy de pareja con una chica desde hace aproximadamente 5 años. Muy bien. Bueno, antes de ser pareja nosotros éramos amigos y bueno, ella era, digamos, una chica normal, como cualquier persona que uno conoce. Después ella ha tenido, bueno, yo le he pedido permiso para contar esto, que en realidad no lo iba a decir, pero ella me ha dicho que era mejor si lo explicaba. Okay. Bueno, ella ha sido abusada sexualmente. Okay. Y al pasar 2 semanas desde ese hecho, ella por las noches soñaba, o ella creía que soñaba, que alguien venía, se le sentaba en su cama y le empezaba a tocar por las noches. Okay. Entonces ella ha empezado a ir a la ginecóloga y al psicólogo también por el tema este de que ella era menor también cuando le ha pasado eso. Okay. Y bueno, la ginecóloga le decía que tal vez eran pesadillas por lo que le había sucedido. Pero al otro día de que ella tenía estos sueños de que como un espectro, decía ella que era, que se le sentaba en la cama y abusaba de ella. Al otro día siempre le bajaba y durante el mes siempre le bajaba unas 4 o 5 veces. Tenía su Okay, periodo. okay. Bueno, ella ha estado así aproximadamente 2 meses hasta que un día no daba más y llorando le ha empezado a gritar que ya basta, que la deje en paz. Y ha sido cuando le ha dejado de ocurrir esas cosas ya. Le han dejado de ocurrir. Sí. Bueno, ¿cuándo fue abusada sexualmente? Hace 7, 8 años más o menos. Bien. Y desde ese entonces, después sintió en la noche que un ser venía y la tocaba en la noche igual. Sí. Ok. Ella he estado buscando sobre lo que le pasaba en internet porque le daba un poco de vergüenza también hablar, Sí. contar. Sí. Y ella me contaba que ha leído algo sobre un incubo o algo así, puede ser. Sí, te platico, bien. Bueno, me siento más tranquilo de que ella pues ya no esté sufriendo esto. Y sí, efectivamente, hay parte dentro de esto de la temática en donde se habla de súcubos e íncubos, que son demonios, no son como espíritus en realidad, sino son entidades mucho más fuertes y malignas. Que por las noches atacan o abusan sexualmente a las personas, pueden ser hombres o mujeres. Como te lo digo y como tú sabes y en la experiencia de ella, cuando se cuenta esto a la gente no cree, como dices la ginecóloga, que pudiera ser pues pesadillas. Ese es el problema en que nos enfrentamos a las personas que les sucede eso con la sociedad, porque no le creen. Y ustedes, quien sufre eso, sabe que es verdad, sabe que algo está pasando y que tienen miedo y que a la hora de dormir están esperando a que suceda esto y pasa. Y los demás no lo entienden. Sí, efectivamente, se cree, se dice que a lo largo de toda la historia estos demonios existen, abusan sexualmente de las personas mientras duermen, íncubos o súcubos. Puedo pensar que desde que fue abusada sexualmente, obviamente quien abusó de ella, pues tendría este ser junto a esta persona y al pasar esto, pues este ser, este espíritu maligno, este diablo, este demonio, pudo de alguna forma también poseerla a ella o estar de alguna forma ligado a ella. Por eso desde entonces comenzó a sentir el abuso durante las noches. Comúnmente, y bueno, para solucionar este tipo de cosas, que como siempre he repetido acá, no es nada científico, pero es efectivo y la gente lo sigue usando porque obviamente no puede permitirse vivir así simplemente porque la ciencia o las personas digan que eso es falso. Así que acuden a los padres, acuden a pastores, acuden a personas religiosas y en ese caso lo que tendría que haber pasado es que pudiera haber hecho una no bendición del lugar donde esté, porque no, el engendro, el espíritu maligno no está en el lugar donde ella esté, sino que de alguna forma está poseída, es decir, está ligado a ella, no completamente poseída, sino ligado a ella. Entonces, lo que habría que hacer es un tipo como de exorcismo. Yo no sé cómo fue que tu compañera pudo solucionar este episodio sin alguna, pues alguna solución religiosa de exorcismo, de bendición, etcétera. Pero qué bueno que ya no sufra eso, porque sé lo aterrador y sé cómo sufren estas personas que son abusadas por estas entidades. Yo no sé si aquí en el público haya muchas más personas que entiendan tu caso, pero así se soluciona. De alguna forma, si ella aún siente todavía esta pesadez, esta presencia, este temor, esta inseguridad, obviamente, con su plenitud sexual o a la hora de dormir, podrían ver si sí, a un padre, platicarle esto mismo y que le haga un tipo de sanación, de curación religiosa, espiritual, sino un padre católico, un pastor, alguien de alguna iglesia, Bien, eso algo. es lo que te quería comentar ahora, lo que sucede actualmente, porque esto ha sido aproximadamente hace 7 años más o menos. Perfecto. ¿Cómo me cuenta ella que ha dejado de suceder? Bueno, ella estaba muy mal, entonces su abuela, que era una persona muy religiosa, le invitaba a que vaya a la iglesia. Ella me decía, bueno, ella en ese entonces iba constantemente a la iglesia 2 o 3 veces a la semana. Y un día cuando estaba cansada, dice que le ha gritado a esa entidad que por favor ya la deje tranquila. Y desde entonces ya no ha vuelto a aparecer. Hasta hace unos 3 años aproximadamente, que ella ha ido de viaje a otra provincia. Okay. Cuando ha vuelto, han pasado más o menos 2 meses y ella ha empezado a perder peso. Okay. Pero durante todo este tiempo no pasaba nada, nada paranormal. Okay. Después ha empezado de a poco como a ver cosas, se le movían las cortinas, bueno, no sé explicarte cómo ha venido de a poco, pero sí las cosas que ella me contaba que le pasaba, y que ella llorando me abrazaba y me decía. Por ejemplo, una de las cosas, una vez ella se estaba peinando en el espejo, y a la par de ella, a través del espejo, veía una chiquita. Y antes de verla a esa chiquita, ella estaba en la cocina y ha sentido que alguien ha pasado corriendo, un chiquito también, y le ha agarrado la computadora de ella. Okay. Después, otro caso era cuando ella estaba durmiendo, se ha despertado por las noches y había una chica que estaba vestida de oscuro. Ella me decía que de violeta, un color similar, con las mangas hasta el codo, la chica tenía rulos y que tenía, estaba parada en la puerta. Y tenía las manos estiradas, las dos, con las palmas apuntando hacia ella. Y como que estaba rezando. Ok. Después otro caso, que esto ha sido ya entre los últimos, porque nosotros después hemos ido a una señora que es vidente para consultar con ella, porque mi novia ya estaba bastante preocupada, estaba como enloqueciendo de tantos nervios ya. Ha sido que las madrugadas también le susurraban, pero era, ella me decía que era un susurro extraño, que ella no podía entender lo que decía, que era como en otro idioma o algo raro. Sí. Entonces, nosotros vamos a una señora que es vidente, y bueno, yo le comento, yo he ido solo por mi parte, porque estaba preocupado, y le comento más o menos lo que pasaba. Y bueno, yo tenía mucho miedo porque en mi vida nunca a mí me ha pasado nada de eso, ni tampoco he visto, como mucha gente que cuenta, nada. Y bueno, un poco nervioso. Cuando sí. Le platico eso a la señora, me dice que efectivamente ella ve cosas y que había sido víctima de una brujería que habían hecho un grupo de umbandas. O sea, ¿cómo, bueno, cómo? ¿Que ella estaba como... ¿Que alguien había hecho una brujería a ella? Sí. Ok. Bueno, de ahí, bueno, hemos pagado mucho dinero para que le prendan unos velones, para que toda esa energía negativa que tenía, que estaba en su casa o en ella, me decía la señora, se vaya. Y después al final otro velón de energía porque ella había quedado muy débil. Okay. Pero después de eso, poco a poco ya ha ido dejando de ver cosas. Y bueno, ahí ha venido mucha tranquilidad para nosotros. Ahora con lo único que lidiamos es que se enferma mucho. Por ejemplo, ahora le ha agarrado alergias a muchas cosas. También tiroides. Bueno, también estábamos haciendo ver con un traumatólogo porque son varias cosas que vienen de a poquito. Sí. Pero yo creo que por el problema del estrés que había en esa época. Sí. ¿Ella ahora está escuchando esto? Yo creo que sí. Ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuándo has hecho la transmisión, estábamos juntos para llamar por si querías hablar con ella, pero ahora estoy yo en mi casa. Bueno. Quedamos en que cuando termine el directo iba a ir a su casa. Sí, ay, yo te voy a ser súper sincero porque la verdad quiero ayudarlos. Sí. Bueno, todo lo que tú me has contado, entiendo, lo relaciona también con otros casos. Y la bruja que te dijo que le habían hecho brujería, no, esa parte hay que eliminarla, esa parte no es correcta. Hay dos cosas que yo son. También, yo también le dudaba eso, porque sí. Cuando le tocaba decirnos a ella quién ha sido la que nos ha hecho, bueno, hemos ido dos veces y en esas dos veces no lo había podido hacer, decirnos quién, porque ella nos decía que al final del velón, cuando se acababa, ella ahí le salía quién había hecho la maldad, pero ha tenido inconvenientes, entonces no nos ha podido decir. La tercera vez, hemos ido y como que se había olvidado. Y entonces nos ha dicho que espera un rato afuera y creo que lo ha anotado así a la ligera nada más para ver qué nos decía. Sí. Y nos ha terminado diciendo que en realidad era un mal que le habían hecho para su abuela, pero lo había terminado recibiendo ella por ser más débil. No, eso lo he dudado yo. Sí, yo te voy a pedir que no, no busquen más ese tipo de personas, porque precisamente por eso te han pedido más sesiones. Cada sesión que vas te tienes que dar dinero y no te están ayudando nada. Y esa misma idea se la venden a todos. Es como algo que siempre se lo dicen a las personas. No, tu caso no es eso. No le hicieron brujería a tu chica. Sí tiene que ver con el abuso que tuvo. Sí tiene que ver mucho. Y aquí hay dos cosas, dos vertientes. La primera, por el abuso, por el miedo, obviamente, por el trauma que sufren las personas cuando son abusadas. No soy doctor, ni soy científico, ni nada por el estilo, pero he visto varios casos. Sucede algo en el cerebro y eso puede afectar en cuanto a todo lo que me estás contando. Pero dos, y es exactamente lo que sucede, es lo que te dije. De alguna forma, quien abusó de ella tenía una carga o tenía... En esta parte, pues no es nada científico, un espíritu o algo que lo acompañaba, y al hacer esa unión, se unió con tu chica, y ahí por ahí podría estar todavía este ser, si lo hablamos desde esa teoría, ¿no? A mí nunca me gusta hablar de estas cosas porque no las conocemos, no las sabemos, ni sabemos manejarlas, ni sabemos si son ciertas o no, pero sé que suceden, sé que están ahí. Nunca quiero que me escuchen como alguien que cree en eso porque caería en un ser charlatán. Y la verdad, no. Sé que existe, pero no entiendo qué es. Pero con el conocimiento y la experiencia y las historias que yo he recopilado, te puedo decir que tiene que ver efectivamente esa parte. Hay dos cosas. ¿Y cómo puedes ayudar a tu chica? Hazlo con esta persona religiosa. Puede ser un pastor católico, cristiano, testigo de Jehová, evangélico, todas las religiones, ni una hay que sea mala en realidad. Y cualquiera de esas personas, si tú te acercas y le pides que le ayuden, pueden hacer una cadena de oración, pueden hacer un tipo de oración en ella para que expulsen a eso que ella tiene. Si ella está bajando de peso, tiene pesadez, tiene dolencias, es exactamente la energía que aquel espíritu consume de ella misma, la está consumiendo. No quería que ella estuviera escuchando ni estuviera viendo este programa porque no quiero sugestionarla. Estoy dando el punto de vista y conocimiento que tengo al respecto de estas cosas. Y a mí me gusta ayudar a las personas de cualquier forma. Y sé que esto que te estoy diciendo es para ayudarla. Si ella está bajando de peso y está sintiendo todas estas dolencias y eso, precisamente es por eso. Una, por el trauma, y dos, en esta teoría que un espíritu de alguna forma ha posesionado a ella y le está jalando toda esa energía, y por eso está así. ¿Qué hay que hacer? Acércate a un pastor, a alguien religioso que pueda hacerle esas mismas sesiones que hacía la bruja, pero en realidad de oración. No hay más grande, no hay poder más grande en serio que el de la fe, y todos los dioses que tú conoces en esas religiones es uno mismo. Que ella tenga fe, que ella crea. Si cree en lo malo, si cree en todo esto que le está sucediendo, también debe creer en lo positivo y lo bueno. Y esto, Dios, si lo llamamos de esta forma, es mucho más grande y más poderoso que cualquier entidad maligna que nosotros creamos. Dios, en verdad, si tú te acercas con alguien, la podrá liberar y podrá solucionar este tema. En cuanto al trauma que tiene también por haber sido, pues, abusada, sí necesitas también llevarla con un psicólogo y que le dé algunas terapias. Esto es solamente para reforzar, pero creo que el verdadero problema está en lo otro, en lo que te digo, en lo espiritual y en lo que no conocemos. Y la forma, afortunadamente, existe. Acércate a una iglesia religiosa, a una iglesia cristiana, evangélica, testigos de Jehová, seguramente la podrán ayudar. Bien, muchas gracias. A ti, mi hermano, y si por favor nos podrías ir indicando cómo sigue, para saberlo. Y déjanos saber si efectivamente la vas a ayudar de esa forma. Y por eso, si ella está escuchando, y hay personas que no creen en todo esto y se niegan, no importa. Diría un buen amigo también argentino que tengo, todo suma, mi hermano. Así que si creen en Dios o no creen en Dios, no importa, vayan y háganlo, todo suma para el bien de tu chica. ¿Está bien? Bien, muchas gracias por todo. por escucharme. Te mando un abrazo, mi hermano, y deseo que tu chica se componga y esté bien. Por favor, en una siguiente llamada, haznos saber si ella ha mejorado. Bien, gracias, hasta luego. Un abrazo hasta Argentina, gracias. Ahí está la historia de mi hermano que nos ha hablado desde allá. Y Ángel Neira, un abrazo que nos acaba de dar 2 euros, gracias. Ángel Neira, te agradezco mucho el comentario y los euros que has donado. Si a ti no te parece que esto, que lo que sufre la gente sea real, no importa, mi hermano, está muy bien. Muy tu creencia. Y si no quieres respetar también lo que la gente habla y cuenta, no importa tampoco. Vive tu vida, sé feliz, ojalá jamás tengas estas preocupaciones, ni estos sentimientos, ni estas experiencias que a muchos los dejan sin dormir, que a muchos los tienen en un estado pues bastante mal, ¿no? Ojalá a ti en tu vida te vaya muy bien. Y si quieres seguir donando dinero, euros, para seguir insultando a la gente o insultarme a mí, hazlo, mi hermano. Con mucho gusto seguiré recibiendo esas donaciones. ¿Y sabes qué voy a hacer con las donaciones que me dones? Las voy a usar para ayudar a esta gente que lo necesita de cualquier forma. Así que si te quieres burlar, quieres decir groserías, donando euros para que vea tus mensajes, hazlo. Con mucho gusto los voy a recibir y voy a hacer de tus groserías, voy a hacer algo bueno por estas personas que necesitan ayuda, ¿ok? Les agradezco mil gracias a todas las personas que están acá, a los que son educados y a los que escuchan, a los que quieren conocer la historia de las demás personas. Debemos ser respetuosos porque por sí mismo, literalmente solo por sí mismo. Las reglas en la humanidad están hechas para ser sociables, para poder vivir. Porque si no hubiera reglas, seguiríamos siendo lo que verdaderos somos, pues animales. Y sin reglas, nuestra especie ya se hubiera extinto. Por eso hay reglas, para poder vivir en sociedad con personas civilizadas. Pero si no hay respeto, si no hay nada de esto, nuestra humanidad por eso está también en espera de ser extinta. Pero bueno, ojalá la gente que es irrespetuosa. Aquí Ángel Neira vuelve a escribir. Voy a leerlo porque está donando. Dice, ánimo, bro, no es un insulto, pero me hace gracia, dice Ángel Neira. Bueno, mi hermano, te agradezco que digas que no es un insulto. Pero bien, hay que respetar, ¿sabes? Porque a veces a uno le puede pasar. Y quizá a veces nosotros no nos cae la maldición. A veces si nos burlamos de alguien que ha perdido las manos o y se cae y nos da risa y nos burlamos, o nos burlamos de gente que necesita en la calle, o nos burlamos de alguien que no está en las mismas condiciones que nosotros, ni vive tan feliz como nosotros, quizá la maldición no nos cae a nosotros, pero ¿sabes qué es lo peor? Que le cae a alguien que amamos mucho, y eso es mucho más horrible. Todas las cosas malas que existen, si nosotros nos burlamos, no importa, porque la verdad no nos van a pasar a nosotros. Pero la vida, el destino, esto es tan fuerte y tan duro que no nos lo hace llegar a nosotros, lo hace llegar a alguien que amemos mucho. Así sea tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, alguien que ames mucho, a esa persona le da. Y entonces ahí es donde a uno le lastima mucho más. Porque uno puede aguantar lo que sea, pero cuando se meten con las personas que amamos, es mucho, muy fuerte eso. Les agradezco a todos los que están aquí. Son 113 personas en YouNow y como 2,000 personas en YouTube. Mil gracias a todos, en serio. Son las 12 de la noche en punto. Voy a contestar una llamada más y esta llamada, híjole, me estaba llame y no le pude contestar. Vamos a contestar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Tenemos 12,000 likes en YouNow. Gracias a toda la gente que me apoya en YouNow. Gracias por todas las barritas y los regalos para llegar a 11,000 likes. Ayer tuvimos 34, hoy podemos llegar a más. Ahora sí, vamos a contestar la llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, mi nombre es Alejandro. ¿Bueno? ¿Oxlack? Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, te quería contar algo que me sucedió hace como unos 3 años. Alejandro, dices. Sí. Cuéntame, Alejandro, ¿qué pasó? me tocó vivir una posesión de un amigo mío. Okay. Yo estaba en mi pueblo, estamos platicando un amigo y yo, cuando se nos acerca un muchacho corriendo todo pálido y nos grita, un amigo mío, y nos dice, mira, está volviendo a pasar, me ayuda, no sabemos qué hacer. Entonces nosotros salimos corriendo hacia donde estaban ellos, que estaba una placita. Ajá. Y haz de cuenta que yo los vi a todos los muchachos, o sea, todos ya tenemos arriba de 17, 18, 19 años, y todos estaban sentados jugando a la oca. Y uno de ellos estaba agachado y respiraba muy agitado. Ok. Perdonando, como que todavía me da como miedo desde entonces. Estaban jugando la oca. Ajá. Okay. Pero uno de ellos, te digo, estaba como agachado y muy agitado, muy agitado. Ok. Y en cuanto se da cuenta de que nosotros llegamos, se empieza a burlar de nosotros, pero con una voz muy infantil. Y este muchacho, te digo, tenía como 22 años en aquel entonces. Ok. Y a mí se me hizo algo muy extraño. Y se empezó a decir, no, que vamos a jugar, que vamos a jugar, vamos al panteón. Y en mi pueblo, atrás del panteón, hay como una calle. Y ya empieza el cerro, o sea, está totalmente vacío. Y fuimos caminando hasta llegar al panteón. Pero para esto, de todo el grupo, solamente el poseído, ajá, los amigos y yo, fuimos los que llegamos. Y pues ya ahí empezaron a... llegamos, el muchacho se paró de espaldas al panteón. Yo estaba precisamente enfrente de él. Y mis dos amigos a mis costados. Y empezamos a platicar con él. Sí. Yo en ese momento tenía una medalla de San Benito, no sé si lo ubicas. Sí. Y lo apretaba muy fuerte en mi mano porque yo estaba muy nervioso, yo estaba muy asustado. Okay. Y lo único que recuerdo es que yo estaba rece y rece porque el muchacho estuviera bien y pues pidiendo protección para mí. Bien. Cuando mi amigo del costado empieza a decir, bueno, ya estamos aquí, ¿a qué quieres jugar? Cuando dijo que quieres jugar, a mí se me bajó toda la sangre. Pues imagínate, el muchacho enfrente de mí estaba poseído y el tipo quería seguir la corriente. Sí. Y nos dice, ¿saben qué? Pues ok, vamos a jugar. Y de aquí del árbol a la esquina, corran. Si los alcanzo, pierden. Y voltea como hacia su izquierda, pero volteando hacia dentro del panteón, y dice, todos nos vamos a morir de risa. Yo no acuerdo nada más, yo me acuerdo que empecé a rezar y rezar y rezar y rezar, hasta que pues la situación se terminó. Ok. Fue algo muy, muy horrible y pues, no sé, se los quería contar a ti. ¿Y qué era la noche cuando fueron al panteón? Sí, eran como las 9:30, 10 de la noche. ¿Y jugaron la oca? No, ellos estaban jugando la oca en el pueblo. Ah, y cuando... ¿Desde el pueblo se fueron al panteón y ya iba poseído el muchacho? Sí. Bien. ¿Sabes qué es la oca? Es el de... supuestamente se juegan en círculo, tomados de la mano y van jugando a la oca, de la oca, de la oca. Y así hasta que uno pierde, ¿no? Ok, bien. ¿Qué le pasó al que estaba poseído? ¿Cómo se desposeyó? Me acuerdo que estaba con su teléfono en la mano y le marca a la novia. Entonces, cuando ve el teléfono y el nombre de la novia, como que empezó a parpadear y no sé si salió de trance. Y le pregunta al que estaba a mi derecha qué nombre decía. Y al decirle el nombre de su novia, como que ya contestó, se le pasó todo. Y ya contestó normal, con su voz normal. ¿Y no dijo más o menos como qué había sentido mientras estaba como poseído? No te escuché, ¿cómo? ¿Nunca no dijo qué había sentido mientras estaba como poseído? No, se le olvidó porque cuando terminó de llamar, como muy extrañado, voltea y dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya mi otro amigo le inventó un paro, una mentira, y pues nos fuimos de ahí. ¿Y se terminó, no pasó más? No. Pero el susto no se me va a olvidar y todavía te juro que te estoy temblando de acordarme. Sí, te entiendo, claro, porque ver a una persona que esté como en trance es feo ver a ese tipo de personas, pero sucede, pasan a un trance, dicen que son poseídas, sí. Pero pues no podemos explicarlo de alguna otra forma. ¿Cómo podemos saber que esta persona deja de ser ella para actuar de una forma diferente. Me gustaría, precisamente para algunos capítulos como la historia que me cuentas, de traer algún psicólogo, psiquiatra, alguien que dé su opinión al respecto del conocimiento que tienen del estudio de la mente y de la ciencia, para poder entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la que estamos hablando ahora, pudiera ser un demonio, un espíritu que lo poseyó por unos minutos, pero nos gustaría también saber la opinión de los... Al parecer, el muchacho este tenía un hermano que falleció, y él, por su intención de tener algo del hermano, de la tumba, sustrajo una... Bueno, la tenían en la parte de arriba, un rosario. Sí. Y lo cargaba con él. Sí. Y cuando yo supe al final que bendijeron el rosario y se lo regresaron al hermano, y ya no sucedió nada. Bueno, eso me está dando un poco de miedo, porque te voy a platicar, y creo que es, bueno, no, nadie lo sabe en este momento, ni en ningún momento, nunca lo he platicado, a menos los que estuvieron conmigo, pero un día, estando en un panteón en la noche, pues una tumba tenía una cerveza, y pues que me la tomé. Y yo no sé si a raíz de eso pues me sucedan las cosas que me sucedan, pero sí, le habían dejado una cerveza en una tumba a alguien, y yo la tomé. Ya me diste miedo, mi hermano, creo que voy a tener que ir a regresarle esa cerveza. Prometí llevarle esa cerveza. Un six. Llevarte que llevar un six. Bueno, ni modo, entre la pena de contarles esto y de, pues que sí, la verdad dice eso, pero era un muchacho muy inconsciente, pero te agradezco que me hayas hecho recordar esa experiencia que tuve mi hermano. Muy bien, muchas gracias por recibir la llamada, y pues unas felicitaciones, y yo te sigo desde hace ya varios años. Gracias, mi hermano, que estés bien. Un abrazo. Dale, nos vemos, gracias. Pues creo que ahora ya sé la raíz de lo que me sucede. Seguramente, no sé, pudo haber sido parte de esa cerveza que me tomé y que estaba en una tumba. Como les repito, pues, era un muchacho muy inconsciente, así que no lo sé. Saludos desde Iztapalapa, dice Bloody Rose. Gracias por 20 pesos. Bloody Rose, 20 pesos me acaba de donar. No me voy a ir, Bloody, por 20 pesos que me acabas de dar. Me voy a quedar un poquito más. Guadalupe, gracias. Eduardo Salazar, estoy leyendo comentarios en YouTube. Fernando Flores, Oxlack, busca a Chris de Mundo Espíritu, eres alerta, jajaja. No había por qué el demonio. Edel Valverde, Juan Ale dice saludos, Oxlack, saludos desde Panamá. Ulises Mario Borasic dice salúdame, Adrián 1, la cerveza estaba nueva. Pues no, ya tenía rato, yo creo que ahí. Saludos desde Querétaro, Iraí Sánchez. Jonathan dice Flan. Oscar, Brian, Alejandro, Joey, Rosbeck, wow, Javier, no puedo creerlo, ustedes deberían de ver ese chat, cómo está a 1,000 por hora, a 1,000 por minuto más bien. Josué, a Santiago López, a Emiliano Cavazos, a Yoshi, a Sakura, a Yamil, a The Joker, a Ruby Luz. Es más, puedo inventarme nombres y le voy a atinar. De tantas personas que están escribiendo en el chat, puedo inventarme Arturo, Pedro, Giovanna, el Chupacabras, y van a estar ahí. De tantas personas que hay, seguro le atino como a 20. El Cucuy, a Héctor, a Mister, a Javier, a Mario, a Daniel, a Tlagüeche, a Marín, a Adolfo, a Patti, a Racón, a Emilio. Ya lo puedo leer, está rapidísimo ese chat. Gracias a todos, gracias a todos. Marca a la colombiana, vamos a marcarle a la colombiana, si es verdad. No vamos a ser groseros, vamos a buscar a la colombiana para que nos cuente su historia de los duendes, porque le dije que le iba a llamar. Vamos iniciando, por favor, espera un momento. Las llamadas están tan saturado el teléfono, tan saturado también, que vean, se traba esto. No puedo entrar a mi WhatsApp, está trabado. Está trabado mi WhatsApp. Tiene 14,977 mensajes. 14,977 mensajes, se los voy a mostrar ahora. Voy a tener que colgarle a mi hermano que me está viendo aquí. Para que vean que no soy chismoso. Me van a decir que parezco a Mau R1, que soy muy chismoso. O que a los de Badaboom, que puras mentiras. Ahí está, es este, pero no se alcanza a notar. Bueno, 14,900 y tantos. Los de YouNow no lo alcanzan a ver, o quizás sí, 14,000. mensajes. ¿Dónde voy a encontrar a la colombiana en 14,000 mensajes? Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ya la encontré porque sí. No, ella no. Porque aquí está. Porque, hola, te admiro mucho. Saludos desde Venezuela. Ah, era de Venezuela. Ok, te voy a llamar. No me dice. Ay, no, no, no, déme chance, le voy a hablar a ella. Ok, a ver, vamos, en línea. Está en línea, sabe que la estoy leyendo, vean. Por si quieren su número telefónico, también. No es cierto. No voy a mostrar su número telefónico. Ahí está, ella es la chica venezolana. Vamos. No voy a contestar, déme chance. Quiero hablarle a la chica venezolana. No me permite porque están entrando llamadas. Espérenme un segundo, chicos. No, espérenme un momento. Ahí está. Llamar a la venezolana. Está entrando otra llamada. No, quiero llamar a la venezolana. A ver, voy a contestar esta. Porque me está llame. A ver, vamos pues. ¿Qué nos tiene que decir el de la sirenita? Hola, ¿quién habla? Oye, no dejabas de marcar, ya no quise ser grosero. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Old Flag, no me encierres? A ver, pues, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Aló? Bueno. Hablo Nazaret desde Panamá. Desde Panamá, ¿le puedes bajar un poquito a tu teléfono, a la tablet, a la tele, a la computadora, desde donde estés viendo? Sí, ya me alejé. Perfecto, a ver, trata de hablarme un poquito más claro, ¿cómo te llamas? Y cuéntame. Bueno, en mi casa pasan muchas cosas realmente. Perfecto, ¿cómo te llamas? Sí, voy a contar una que me pasó hace tiempo, desde que estaba niña me pasan cosas. Bueno, a ver, cuando estaba pequeña, hablando gente de ángeles y eso, yo realmente no sé si realmente fue algo así como un ángel de la guarda, pero yo estaba dormida, yo duermo sola siempre dormía sola casi, entonces estaba dormida y cuando me desperté estaba a punto de caerme de cabeza. Entonces cuando me miro la pierna, tenía como 8 años, tenía una mano roja, pero yo no entiendo si era que, digamos que si fue un ángel, que si era que estaba tratando de subirme de la cama o si era algo que quería tumbarme de la cama. No, o sea, que realmente había dos posibilidades. ¿Era un demonio que te quería meter abajo de la cama o un ángel que no te permitía que cayeras? Exactamente. Okay. Bueno, sí, otras cosas que me han pasado también. Bueno, me pasó una en la casa de mi amiga que fue junto con ella. Ella también le pedí permiso para decirlo. Pues. Estábamos hablando, charlando en su Porsche, entonces de repente como que vimos una sombra que pasó y las dos miramos a la vez. O sea, que las dos vimos como una silueta de un hombre con barba. De cuenta de tres, tú entras a tu casa, yo me voy a la mía porque vivo enfrente. Y pues eso hicimos. Sí. Sí. También algo que me pasó muy extraño con una persona que no voy a decir su nombre, pero ella me dio permiso también de contar qué es lo que sucedió. Ok. Lo que sucedió fue que ella me contó, porque como a mí me pasan cosas siempre extrañas en mi casa, ella me contó, porque nunca le había pasado algo así, que ella tenía sueños muy, muy feos con personas. Dice que un día se encontró con una señora en el bus y le dijo como que algo malo le estaba pasando y que alguien le quería hacer daño. Ella no entendía por qué la señora le decía eso. Ajá. Entonces, ella me contó como más o menos su sueño, que ella sentía una presencia ahí en su cuarto mientras ella quería dormir en la noche, y que a ella le daba mucho miedo. Entonces yo estaba tratando de ayudarle, decirle qué podía hacer, le dije que fuera el padre de la iglesia, de su iglesia, que le contara para buscar ayuda. Okay. Entonces, en todo eso que yo estaba tratando de ayudarla, un día tuve una parálisis del sueño, porque también me pasa desde pequeña. Tuve una parálisis del sueño, pero esta vez fue diferente. Yo me desperté, pero no podía mover mi cuerpo como es usual, y yo vi como de reojo, como que tenía una mano sobre mí, como si alguien estuviera atrás de mí. La mano era como de una persona mayor y tenía uñas largas. La mano era como grisácea. Entonces, en ese momento, yo como que traté de moverme con todas mis fuerzas y me senté en la cama. Y el momento que me senté y le volteé la mirada enfrente de mi cama, había como una silueta, como grisácea, con capucha. Okay. Así como se ve, no sé cómo explicarlo, como los monjes. Sí. Sí. Y solamente le vi las manos y las garras y esa cosa se iba a virar y me iba a mirar. Yo no le quise ver la cara y salí por otro lado de la cama y me fui corriendo hasta el baño con mi celular y quedé en shock hasta que le pude escribir a mi novio para decirle lo que estaba pasando, o sea que eso fue algo real. Luego sí. De eso me encuentro con esta persona y ella me dice, me describe que lo soñó y cómo era, y lo que ella me escribió fue lo mismo que yo vi. Entonces no sé realmente si es que eso estaba tratando como de intimidarme por yo querer ayudarla. Ella soñaba la misma figura que tú viste en ese parálisis de sueño. Sí. Ajá. ¿Y en algún otro momento habías visto esa silueta, esa figura? ¿O no, es la única de primera vez? Silueta. ¿Cuándo fue eso? Fue el verano pasado, si no me equivoco. ¿Y desde entonces hasta ahorita no te ha pasado nada extraño? Oh, pues sí, me han pasado cosas extrañas, pero de otro tipo. Me pasó también hace un tiempo que eran como y de repente como que me desperté y sentí que algo me estaba respirando, pero yo duermo sola. Okay. Entonces yo empecé a llamar a mi hermano porque yo no quería voltear a ver qué era. Mi hermano prendió la luz y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le conté y ahí nos quedamos toda la noche porque yo no quería volver a dormir sola. O sea que literalmente de repente tienes estos episodios y sí. Te despiertas, no puedes dormir, sientes que alguien está ahí, pero no es algo repetitivo, sino que es esporádico, ¿no? A lo mejor como otras personas les he comentado, tienen como esa sensibilidad a ciertas presencias. ¿Tú sientes como eso? Sí, de hecho yo fui la que te mandé las fotos de una isla contadora en Panamá, ¿recuerdas? Entonces yo estaba con mi novia allá en ese momento, estábamos de viaje y estábamos grabando videos en la parte abandonada, o sea, yo desde que estaba por esa parte me sentía como que el ambiente estaba pesado. Y entonces estábamos grabando un video y de repente yo le dije, creo que vi algo en ese edificio, porque eran como un conjunto de varios edificios que conformaban el Hotel Contadora. Entonces yo le dije, bueno, después recortamos el video. Y cuando lo recortamos efectivamente vimos, o sea, unas siluetas. Y eso fue algo como que, wow, me da escalofríos todavía cuando veo las fotos. Oye, ¿y allá en Panamá hay muchas historias como la tuya? Así como que la gente ve como... Sí, de hecho eso te quería comentar porque no es como que sí en Panamá, pero en mi sector, aquí en el lugar donde yo vivo, a todas las personas le ocurren cosas. Entonces yo lo relaciono con que básicamente estamos en el área del Canal de Panamá. Entonces se dicen que aquí pasaron muchas cosas de asesinatos, de esclavos, también dice que asesinaron a una enfermera, que la violaron varios estadounidenses también. Ella era igual de esa nacionalidad y que la dejaron el cuerpo tirado en el bosque protector de Arraiján, porque yo vivo en Arraiján. Entonces, dice las personas que ven la enfermera, también hay un lugar que se llama El Pueblo en Panamá, que dicen que antes veían como una carroza y caballos así como borrosa. Y muchas, muchas cosas pasan por acá realmente. Eso tiene que ver con relación a lo mejor a la silueta que viste con de un hombre barbado, porque precisamente llegaron los estadounidenses y tenían ese semblante, ¿no? Sí, puede ser. Bien, pues, dices que vives en el área del Canal de Panamá. Sí, cerca del área del canal, sí. Sí, ok. Bueno, pues, como tú mencionas, pudieran suceder este tipo de cosas por la antigüedad que tiene. Recordemos que el Canal de Panamá tiene una larga historia, no solamente de la gente de ahí, sino de la que llegó y de los esclavos que trajeron desde China y desde África, ¿no? Sí. Desde la India incluso, ¿sabes? Porque fui al Museo del Canal de Panamá y pues aprendí un poquito de la historia de aquel lugar. Pues mira, vamos a hacer algo. Si sigues teniendo ese tipo de experiencias, pues no las cuentas. Al menos lo tuyo no ha sido tan fuerte. Si has tenido tus experiencias que te aterran, pero siento todavía que no te ha pasado lo malo completo. Así que esperemos que no te suceda. Sí, porque espero que no. Al parecer tienes la sensibilidad esta de toda la gente que llama y pues ve cosas o siente cosas. Eso del susurro, cuando estabas dormida, que sentiste, yo he sentido algo similar. Me recordó otra historia y para que no crean que miento, se las voy a contar después, porque sí, me pasó casi lo mismo que tú. ¿No sentiste que también me pasó algo que fue algo un poco más como que, o sea, fue algo extraño también porque me estaban apareciendo moretones en el cuerpo en lugares extraños, y yo como que cerca de las piernas, de hecho, eso fue, me pareció muy raro. Y entonces yo le dije a mi mamá, mamá, me está pasando esto, tal cosa, para buscar ayuda o hacer algo, porque me parecía bastante extraño. Sí. Entonces un día yo me desperté, o sea, una mañana, y yo como que sentí que había algo ahí, yo como que esto no está bien, y le iba a decir a mi mamá, y en ese momento sentí como un ardor en el brazo, y cuando miré tenía como tres arañas, o sea, como si me hubiera aparecido de forma espontánea, justo cuando dije, ya le voy a decir a mi mamá que ya basta y que ya no aguanto más esto. Bueno, sí, eso de los moretones y los rasguños, ¿no has tenido rasguños? Sí, rasguño, y tenía un moretón también, ese fue lo que ya yo no aguanté más, que yo me fui a bañar y cuando regresé me miré en el espejo, tenía un moretón por debajo de los senos y, o sea, eso para mí no tenía ningún sentido. Y entonces yo dije, le voy a decir a mi mamá ya, porque por las piernas y luego por los senos me parecía muy extraño. Y entonces cuando le iba a decir, digo, sentí el ardor en el brazo y cuando miré estaba como arañada y le dije a mi mamá. Híjole, pues si en algún momento nos puedes pasar fotos de esos arañazos, obviamente nada más del área del arañazo, estaría interesante para poderlo comparar con algunas otras que también me han mandado y saber qué sucede. También me gustaría hablar con algún médico, alguien que pueda determinar si esos arañazos los podemos hacer nosotros mismos, porque es lo que dicen, que nosotros mismos no los hacemos, o quizá con algún objeto diferente. Entonces eso sería interesante, que si tienes oportunidad, aquí en este mismo WhatsApp la gente me ha mandado fotografías de fantasmas que le han salido en las fotos que ellos toman, o por ejemplo en tu caso, pues de los arañazos. Si tienes chance de mandarnos una foto así para ver cómo son. Sí, te mando una de mi novio, sí. Bien. ¿Cómo dices que te llamas? Tengo a mi hermano en la espalda que lo oriñó, porque por acá también, por mi sector, hay muchas brujas. Entonces, a mis hermanos normalmente... ¿Bueno? ¿Bueno? Nazaret. Nazaret. ¿Nazaret? Oh, oh. Aló. Bueno, ¿Nazaret? Nazaret. Perfecto. ¿Qué? Perfecto, Nazaret. Creo que te estás yendo y no entiendo por qué. ¿Sí? Sí, te escuchamos todavía. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Nazaret. Te mando un abrazo, Nazaret, y pues estamos en contacto. Mándame esas fotos y se las voy a enseñar aquí a las personas que están en vivo para que vean que efectivamente tienes unos arañazos. Igual. Ah, ok. Un abrazo, Nazaret. Gracias. Como que se está cortando su llamada. Igual, gracias a ti por contestar. Gracias a ti por insistir. Un abrazo y sigue viendo, sí, por favor, los programas. Pues ahí está. Está Nazaret ahí con su historia, que es como de lo que nos han estado hablando más, ¿no? De este tipo de experiencias. Voy a hablarle a la chica venezolana antes de irnos. Dice, llamada perdida. Chica venezolana, llámame por favor, porque están entrando muchas llamadas y la verdad no me permiten ni llamarte. Como están entre y entre llamadas, de hecho no puedo, a ver. Llámame por favor, chica venezolana, para que nos cuentes tu historia y ya vayamos a cerrar el programa. Me está escribiendo la chica venezolana. Dice, estoy marcando pero nada. Voy a ver qué hago, a ver, déjeme, voy a quitar el internet, ya lo quité. Bueno, a ver, puede con esta chica y ya nos vayamos a dormir porque son las 12:24 de la noche. Estamos en Realidad Paranormal y vamos a hacer la última llamada de la noche a esta chica venezolana. No, no, Goku, no me estés llamando, por favor, déjame que la chica venezolana llamar, por fin. Hola. Al fin. Hola. A ver, háblame fuerte para ver si escuchamos tu historia. ¿Cómo es que te llamabas? Me llamo Ana. Perfecto, Ana. Ahora sí te escuchamos fuerte y claro. Cuéntanos, ¿qué sucede, pues? ¿Qué fue lo último que escucharon que conté? ¿En qué quedé? Pues en realidad, desde la cadenita, cuéntanos. Bueno, fíjate, mi mamá encontraba las cadenitas de oro y de plata, las encontraba en mi cuna, mi mamá no encontraba explicación de eso porque estaban pues fuera de mi alcance. Okay. Bueno, Mi padrastro se fue durante 15 días por cosas de trabajo. Sí. Y mi mamá se quedó sola en la casa. Mi mamá siempre me decía que yo decía que había un duende, que yo jugaba con un duende, que el duende tenía una trompeta, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, yo conté ya que el cosito ese, el duende, le pegaba a mi hermana, una vez le pegó, le pegó y comenzó a llorar. Mi mamá me dejaba sola en el cuarto. ¿Cuántos años me ponía a cantar? ¿Cuántos años tenía tu hermano? Mi hermanita, chiquita, estaba recién nacida. Estaba recién nacida. En ese momento. Y el supuesto duende le pegaba. También le pasó lo mismo. Más grande, sí. Ok. Le pegaba al supuesto duende que estaba contigo, que te acompañaba. Sí. Sí, okay. Mi mamá decía que yo me la pasaba cantando, que no me asustaba, a mí no me asustaba, que yo me la pasaba jugando con él, que a veces me hacía llorar porque yo decía que me lastimaba, pero me la pasaba cantando con él. ¿Qué cantabas? Esos días que se quedó sola, mi mamá tuvo que dejar la casa porque ya había sombras que pasaban y la asustaban mucho. Okay. Mi mamá dijo que sentía tanto miedo que se ponía en forma fetal a llorar en la cama porque no podía y no creía lo que estaba viendo, ¿no? Veía pasar siluetas chiquitas. Sí, exacto, por la casa. Okay. Y decía que escuchaba risas hacia lo lejos, etcétera, y yo cantaba, bueno, en el cuarto. Mi mamá no me buscaba, yo dijo, mi mamá me tenía miedo. Luego, como si estuvieras como poseída. Como si estuvieras de bebé, pero poseída. No, no era yo. Mi mamá decía que había sombras pasar, pero que yo me la pasaba jugando con esa cosa. Ya, sí, ok. Vale. Luego, cuando estaba un poco más grande, que ya sí tengo más o menos recuerdo de eso, yo soñaba con niñas, pero esas niñas se transformaban como en cosas diabólicas, como que me hablaban en voces muy feas, etcétera, ¿no? Y todo eso de los sueños. Sí, mi mamá tuvo que llamar a una señora y dijo, mira, no es la casa, está pegado a tu hija, tienes que llevar una vela con tu hija a las 12, dejas la vela encendida en esa casa y te vas, más nunca vuelve. Okay. Y mi mamá dijo que no supo más nada del famoso duende, pero yo seguía viendo cosas y le decía que veía cosas. Bueno, ya estando más grande, nos tuvimos que volver a mudar de casa porque mi mamá tampoco soportaba otra vez los sucesos, porque ya eran otras cosas. Okay. Bueno, nos mudamos y ya cuando nos mudamos a la nueva casa ya era como una sombra oscura. Un día mi hermanita dormía conmigo en el mismo cuarto. Yo soy 3 años mayor que mi hermana. Sí. Y yo tenía aproximadamente de 7 a 10 años más o menos. Y mi mamá, lo que ella me dice es que cuando una vez ella entró al cuarto yo estaba privada, ella estaba asustada, que ella veía que el closet, o sea, temblaba. Ella decía, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Y mi mamá lo que hacía, porque mi mamá le asustaba mucho esas cosas que me pasaban, siempre tenía agua bendita, pero horrible, galones de agua bendita, litros de agua bendita. Ella me hizo tragar hasta agua bendita. Mi mamá me hacía tragar agua bendita. Ok, que tú tomaras agua bendita. Sí, y me echaba agua bendita por todas partes, etc. Ok. Bueno, mi hermana durmió en el mismo cuarto conmigo hasta que... Mi hermano dormía en el mismo cuarto conmigo hasta que un día yo me quedé dormida y ella se paró espantada porque... Estoy leyendo los comentarios, me están troleando muchísimo. mi hermana se paró espantada porque... Como que la estaba rasguñando, etcétera. Y todo su ladito izquierdo de la cara estaba rasguñado. Yo estaba dormida, yo no vi nada. Okay. Y hasta ese día mi hermana durmió conmigo, mi mamá no dejó que mi hermana durmiera conmigo y dormía sola. Era horrible porque yo sentía que se me sentaban en la cama. Tú no sientes seguridad. Cuando a ti te pasan esas cosas, tú no sientes seguridad de ningún tipo. Yo a veces sentía si me estaba volviendo loca. Porque a veces la gente no te cree, la gente dice es mentira y tú misma te comienzas a cuestionar. Es como si tú tuvieras un ser ahí pegado a ti. Y como lo describes, Sí, eso hay una explicación. Todo eso se resolvió, por eso yo quería contar la historia. A ver, cuéntame, pues. Incluso hay una explicación para todo eso. Perfecto. Bueno, yo me escondía debajo de mi sábana y eso no servía de nada porque me alaban la sábana, era horrible. Bueno, mi hermano dormía en el segundo piso de la casa. Okay. porque ya él sí es mucho mayor que yo, 6 años mayor que yo, tengo mis 3 hermanos. Y entonces una vez, yo pequeña, como de 11 años, le dije a mi hermano, le dije, mira, tú sabes que mi amigo, que siempre está la noche conmigo, me dice que arriba hay una mujer. Y mi hermano se me queda viendo así como que, no comiences con tus locuras, porque todo el mundo, literal, me tenía miedo. Mi hermano, no comiences con tus locuras. Bueno, sí, 30 minutos después se comenzaron a escuchar tacones. O sea, era tan horrible que, mamá, sabes que me mudó con mi papá, y mi hermano se mudó años con mi papá porque no podían estar en la misma casa conmigo. Okay. Después de ese suceso. Okay. Bueno, mi mamá dijo, necesitas cambiar de aire, necesitas, ya cuando estaba pasando a secundaria, dijo, necesitas cambiar de aire, si quieres pasas un año con tu tía, etcétera. Y me mudé de ciudad con mi tía y con mi abuela. Bien. Pues no sirvió de nada porque todo aumentó de manera increíble. Los sucesos eran una cosa que, o sea, nadie los creía. Realmente mi familia es muy poco creyente de eso, y después de todo lo que pasó, en serio fue, bueno... Cuando yo llegué a la otra ciudad con mi tía y con mi abuela, ¿se escucha? Sí, te estamos escuchando. Ok. Cuando yo llegué a la otra ciudad con mi tía y con mi abuela, el primer suceso que tuve fue que la casa era muy grande. Y había que pasar un pasillo bastante largo. Yo antes dormía en un cuarto al frente del baño. Sí. Bueno, en ese baño ya yo me estoy cepillando, todo lo demás, y... cosa de película, ¿no? Yo veo que está saliendo como una silueta, o sea, detrás de la pared, así, pero horrible, así como deforme, y yo salí corriendo. O sea, yo dejé todo ahí tirado y salí corriendo. Yo no le dije nada a mi abuela, no le dije nada a mi tía. Okay. Luego, mi tía, mi tía tiene a mi primita, era chiquita para ese entonces, tenía un añito. Y también le comenzaron a suceder las mismas cosas que le pasaban a mi hermanita. Le pegaban, la rajuñaban, etcétera, etcétera. Mi tía le comenzaron a pasar cosas como que se movía la mecedora, etcétera, también, o sea, muchas cosas le pasaban también a mi abuela y a mi tía. Mi abuela era muy poco creyente y a todo le buscaba una explicación, como que, bueno, esto se movió por tal cosa, o miré mal y pasó tal cosa, o bueno, sí. La bebé la rasguñó el perrito, o yo no sé si el perrito pega bofetadas también, pero bueno, eso es lo que ella creía. Le buscaba una explicación. Exactamente, bueno. Mi tía sí ya estaba bastante asustada porque me decía, mira, están pasando cosas demasiado extrañas. Okay. De verdad, no puedo con esto. Y nadie sabía qué hacer conmigo, así que le dijeron a un padre que fuese a la casa, y el padre dijo que no podía hacer nada. Que leyéramos la Biblia y que nos entregáramos a Dios, que leyéramos el Salmo 96 y tal. Ajá. Hicimos caso, y fue horrible. Yo me acuerdo que mi abuela me sentó y dijo, bueno, vamos a leer la Biblia, como incrédula de lo que estaba sucediendo. Y uno de los sucesos, el primer suceso que pasó en ese momento, o sea, que valga la redundancia, yo estaba leyendo la Biblia, el Salmo que dijo el Padre, y mi abuela estaba escuchando, pero mi abuela era muy incrédula con eso. Y eso, de verdad que eso es súper espeluznante porque mi abuela lo vio conmigo, a mí me susurraron, me hicieron en la espalda, como que cállate. O sea, mi abuela no lo podía creer, mi abuela se quedó paralizada, ¿no? Bien. Otros días intentamos también leer la Biblia y comenzaron a temblar como las cosas así en la casa, pero una cosa increíble, o sea, y mi tía llegó al cuarto, está temblando. O sea, literalmente, literalmente es como... Y buscábamos en internet y no había nada. ¿Cómo? Es como si tú tuvieras o estuvieras poseída o hubiera un espíritu ahí contigo que lo llevabas a todos lados. Ok, dale, pues, sigue adelante. Ay, es que yo soy paisana de drogas, iba a decir, coño, no. Okay. Porque eso fue lo que dijo mi tía y mi abuela en ese momento. Se pusieron a gritar y a decir groserías, decían, o sea, no lo soporto, no puedo más, ¿qué está pasando?, etcétera. Bueno, todo eso pasó, yo me mudé otra vez a la ciudad donde era. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Viste. Yo me mudé otra vez a la ciudad donde era. Y esta vez me quedé, fue en la casa de mi papá. O sea, yo rodaba de casa en casa para ver quién me soportaba más. Ok. Vale, entonces pasaron un año, 2 años que no me pasaba algo así tan grave, ¿no? Como lo que me pasaba en la casa de mi tía. Porque en la casa de mi tía sí se intensificó bastante la acción paranormal. La actividad paranormal, perdón. Bueno, entonces Ya en la casa de mi papá pasó un tiempito que no me pasaba algo grave. Cosas pequeñas como que se me movía algo, etc. Ok. Yo estaba dormida en mi cuarto y yo me desperté. Y yo vi como una niña así flotando en el closet. Y yo me quedé viendo a la niña y yo dije, bueno, no es una cosa mala, no es una de las cosas que... Pero no, me equivoqué. O sea, la niña de repente se comenzó a poner como los ojos así como rojos y me privé. Yo me privé y comencé a llorar así, pero privada, yo no podía respirar. Y mi hermano fue el que entró al cuarto asustado para ver qué me pasaba, porque yo estaba chillando, pero chillando así como que sin respirar, ¿no? Ok. Mi hermano dormía en el cuarto de al lado. Y mi hermano encendió la luz, yo no reaccionaba. Ahí fue cuando todo el mundo dijo, ya, o sea, no podemos más, vamos a llevarte a un lugar. Bueno, fuimos a donde un amigo de mi hermano, que es cristiano. Yo creo que, yo no critico ninguna religión, pero yo creo que la religión cristiana, a pesar de que yo no pertenezco a ninguna religión ni nada de eso, okay, pero me ayudaron mucho. Fui a donde unos amigos de mi hermano y ellos oraron por mí y todo lo demás. Yo me acuerdo que uno de los muchachos que estaba en esa iglesia me preguntó, mira, ¿no hay forma de que a ti te sucedan todas estas cosas sin que tú no hayas hecho nada para provocarlas? Okay. Eso era lo que él me decía, ¿no? Sí, decía, pero tú desde bebé te pasaba eso. Sí, o sea, ¿pero qué hice yo? Yo no hice nada. Yo, o sea, yo no hice un pacto con el diablo, yo no, etcétera. O sea, igual estaba desde muy chiquita comenzó la actividad. Sí. Entonces, bueno, ellos siguieron orando por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas fueron pasando. Ellos se reunieron una vez con mi familia y dijeron, les preguntaron si habían participado en algún ritual de hechicería, de cosas parecidas, porque las cosas que me estaban atormentando, o que me atormentaron durante toda mi vida, eran cosas malas, no eran cosas buenas, ¿no? Ok. Resulta, y acontece, que mi abuela había jugado dos veces la Ouija hace muchos años antes de que yo naciera, unos meses antes de que yo naciera. Y mi abuela les contó eso a ellos, pero ella dijo que la Ouija en aquel momento, en aquellos años, se vendía en los mercados, en las bodegas, como un juego. Cosa que es cierto, se vendía como un juego normal. ¿Tu abuela jugó la Ouija antes de que naciera? Sí, mi abuela jugó la Ouija. Y mi abuela nunca cerró la... Y ella lo que le contó al muchacho fue que si ella jugó la Ouija, que ella no la siguió jugando... porque no, ni se movió, no hizo nada, la dejó ahí y la jugó dos veces a ver si pasaba algo, pero no pasó nada. Okay. Y él le dijo, y nunca cerró sesión, nunca hice nada. Le dijo, bueno, su nieta venía en camino en ese momento, pudo ser que por haber jugado la Ouija y no haber cerrado sesión haya pasado eso. O sea, las cosas que le pasaban no eran normal. Bien. ¿Qué te puedo decir? A mí me ayudaron muchísimo, ellos estuvieron conmigo hasta que todo se terminó. A veces me pasan cosas pequeñas, pero nunca como lo que me pasaba antes. Realmente yo creo que ellos me quitaron todo eso, no sé, y de verdad que se los agradezco muchísimo. Yo no tengo cómo agradecerles todo lo que sucedió, y te juro que yo me sentía loca. Yo pensé que estaba loca, y uno se cuestiona a sí mismo, uno dice, esto puede ser real, esto tiene que tener una explicación, etcétera. Pero cuando tú le buscabas una explicación, pasaba algo peor. Okay. Pero bueno. Listo. Entonces, la explicación que me dieron fue esa, lo de la Ouija. Que tu abuela había jugado la Ouija y por eso, pues de alguna forma, los entes estos que quedaron sin haber cerrado la Ouija del juego, pues habían apoderado de ti. No, no de mí como tal, sino que ellos dicen que, por lo menos, ellos dicen que hay conexiones kármicas entre las personas, ¿sí? Okay. Entonces, que seguramente mi abuela, que la actividad se intensificó, porque cuando yo me fui a vivir con mi abuela fue la causante de todo esto, y aparte de eso, no puedo decir que soy la nieta favorita de mi abuela, pero siempre he sido muy apegada a mi abuela, muchísimo, muchísimo. ¿Y cuántas veces tuvieron que hacer oraciones para que sanaras de eso? Yo fui durante un año, todos los domingos fui a esa iglesia. Pero te puedo decir que desde el primer momento hubo una gran diferencia. ¿Cuánto fue eso? ¿Cuándo tuviste tu última experiencia paranormal y desde cuándo? Mira, ahora tengo, 20 años de edad. La última experiencia fue cuando tenía aproximadamente 15 años. Y lo que me pasan son cosas pequeñas. Ok. ¿Ya ha bajado? ¿Ya no sigues viviendo esas experiencias? No, no. ¿No, no tuviste lo que sí tengo mucho, que siempre me quedó, es la parálisis del sueño, que es una cosa horrible, que de verdad que yo no se la deseo a nadie. La parálisis del sueño es lo peor. Okay. Pero yo trato de llevar la parálisis del sueño como que, bueno, tengo mucho estrés, no he dormido bien, etcétera. Pero es una cosa que me pasa aproximadamente 3 veces a la semana, por lo menos. No puede ser, eso es muy pesado. Pero bueno, entonces, no tuviste que ir ni a ningún psicólogo, ni con un doctor, ni con ninguna bruja, con los cristianos. No, no, absolutamente. Te ayudaron a solucionar este problema que tenías desde bebé. No, y es que no puedo decir, no, se lo leo a las personas. No, yo digo que ellos fueron el camino, o sea, como para yo entablar una relación verdadera con Dios y todas esas cosas. Aunque te digo que yo no soy religiosa, yo no voy todo el tiempo a la iglesia, ni creo en las iglesias, como etcétera. O sea, yo creo que Dios está en todas partes, ¿no? Muy bien, pero bueno. Pero ellos fueron los que me dijeron, ¿sabes qué? Todos tus problemas encomiéndoselos a Dios. ¿Y ahora tus familiares ya están más tranquilos cuando están contigo? Sí. Sí, incluso ahorita solamente se cuentan experiencias. Mi mamá yo creo que fue la que sufrió más, porque mi mamá no me creía, pero le pasaban cosas horribles. Porque mi mamá decía, ya, deja de hacer eso. Años después mi mamá me contó, bueno, a mí también me jalaban la sábana. Tú me decías, mamá, me asustaron. Yo iba a tu cuarto y yo también estaba aterrada. Ya. Wow. Y mi mamá no me lo contaba. Mi mamá prefería callarle y me decía, olvida eso. Es tu imaginación, esto, lo otro. Cosa que estuvo mal en ese momento. Listo. Pues bueno, afortunadamente tienes una experiencia que contarnos, no solamente sobrenatural, sino de cómo solucionaste tu problema. Es lo que les aconsejo aquí a las personas y poco a poco seguramente vamos a ayudar a más que estén en tu posición, porque sé que le sucede a más personas. Y lo importante, y una cosa que me dijeron, es que estos personajes alimentan mucho de la energía negativa y del miedo, y en vez de tenerle miedo, que busquen una solución. Y que vivir con eso no es algo sano. Sí, no es nada sano. Entonces ahorita te encuentras súper bien, estás muy bien. Sí, por cierto, filtraste mi nombre y me están escribiendo. Sí. Yo no sé por cómo, porque fue súper rápido. Híjole. Pero son 3-4 personas nada más. Lo lamento mucho, quería mostrar tu foto. Bueno, de hecho, a este video le voy a poner como título La chica venezolana. Ese va a ser el título de esta transmisión. Vale. Seguramente. ¿Nos ves desde YouTube o desde YouNow? Desde YouTube. Por cierto, una cosita que les iba a decir, no sé si lo tomen bien, con respecto a lo de Badoon. Ajá, dígame. Yo no conocía a Badoon hasta que vi tus en vivo, ¿no? Tú no conocías a Badoon. Y vi uno de sus videos y vi los videos que hacen. Y me parece súper mal, porque yo creo que los youtubers mexicanos tienen un contenido muy bueno y son bastante reconocidos, muy reconocidos realmente. Y yo digo que ya, o sea, esos programas dañan la imagen del mexicano. Más allá de sea lo que sea, yo creo que está dañando mucho la imagen de los youtubers mexicanos. Eso es lo que voy a poner en Twitter. Esas palabras las voy a poner en Twitter. Bueno. Gracias por llamarnos. Chao. Ana, ¿verdad? Ana. ¿Cómo? Ana. ¿Sí? Muy bien, Ana. Gracias por llamarme, espero sigas viendo los siguientes programas, y si alguna otra vez quieres volver a llamar para platicarnos alguna experiencia, leyenda o cosa que tú conozcas, con mucho gusto te vamos a estar recibiendo. Vale, tranqui. Inclusive yo te dejé, fíjate que te dejé un correo sobre un caso bastante particular, que no hablan mucho de eso. Si lo puedes revisar o te lo vuelvo a reenviar, o sea, no pasa nada. Perfecto. Sí, si puedes también en Instagram, tengo menos saturado en Instagram. Yo te escribí por Instagram, entonces te paso la historia. Perfecto, dale pues, entonces me lo mandas. Un abrazo y muchas gracias por tu historia. Vale, que no me traen tanto, por favor. Chaito. Hasta luego. A ver, gente, no le esté llamando a Ana, no sean así. Ella llamó. Ya no voy a mostrar sus fotos, ni siquiera voy a acercar el teléfono, porque luego ustedes son muy abusados. Les agradezco mucho, son las 12:45, la 1 de la mañana, no puedo creerlo. tengo, no saben cuánta cantidad de trabajo tengo todavía, voy a empezar a hacerlo. Y bueno, me despido, les agradezco mucho a toda la gente, a Fanny Avedaño. Fanny Avedaño, si me estás viendo allá en YouTube, Fanny, o si ves esta transmisión, te agradezco mucho. Dice, salúdame, y a Jorge, por favor, siempre te vemos. Fanny, Jorge, un abrazo. Fanny Avedaño, que me donó 20 pesos mexicanos. Gracias a todos los hermanos mexicanos que el día de hoy me estuvieron. Voy a tener que colgar, porque si no, no nos vamos a ir nunca. Les agradezco mucho a mis hermanos mexicanos, a los peruanos y a los de Estados Unidos que el día de hoy me apoyaron mucho en el Super Chat. Y también del lado de YouNow, le agradezco inmensamente a la chulada de Mariposa Primavera. Mariposa Primavera, un beso. Gracias, Mariposa, por apoyarme esta noche de YouNow, de historias de terror. Y pues bueno, que me llamen y me cuenten sus experiencias siempre es interesante. Y a veces me quedo con miedo. Lamentablemente, yo estoy aquí solito. Ustedes ya se duermen y están con su familia y yo no. Yo tengo que todavía pasar toda la madrugada aquí trabajando y viendo cosas sobrenaturales. Así que ni modo, lo que me toca. Les mando un abrazo a Mariposa Primavera, a Dani Lu 98. Gracias, Dani Lu, por tus barritas. Gracias a Marcela Ronzón, 164 barritas, gracias Marcela. A Diana, gracias, 130 barritas. Diana Rivera, a Quietud, 120 barritas, digo así, rabitas. A Sara, 1984, 120 barritas, gracias Sara. A Mauricio, mi hermano, un abrazo. Y al Commander, 120 barritas. A Alfredo Morales, 50 barritas. A Anice, 50, gracias Fanny. Wolften, gracias, un abrazo, mi hermano. Ana B dice que tengas, ahí te voy a acompañar. Ana dice que me va a venir a acompañar porque me quedo solito. Ana, gracias, te mando un beso. Diana R, hermosa. Andy, adiós, Oxlack, adiós, Andy, que estés bien. Malefic, gracias por acompañarme en esta transmisión. A Soto, a Libélula Marlene, besos. A Galati dice adiós. Tania, preciosa, un abrazo. A Sote, a Giovanni R dice estamos contigo. A Guadalupe P, a Yoko Mari, a Ale V, a Tatiana, a Pam, que gracias, a David F, dice mi hermano, pura morra, dice O'Neill 9, sí, es que en YouNow son puras mujeres, en YouNow, la gente que no sabe en la transmisión de YouNow, puras mujeres son las que me ven en YouNow, gracias chicas, que estén muy bien. Ana dice besos. Esme 09 dice, durante tu video se veían sombras atrás, chécalo. No me espantes, Esme 09, Luis Felipe. Mientras ceno, seguramente me voy a quedar un ratito aquí en YouNow viendo alguna otra transmisión de algún compañero. Mientras tanto, les mando un beso a todas las chicas en YouNow. Un abrazo. Gracias por las barritas, por lo que hoy llegamos. Estamos en primer lugar, 15,000 barritas. Chivir 2003, gracias, Chivir. Chivir 2003, gracias a Yokomari. Beso, Yokomari. Gracias a toda mi familia Oxlack allá en YouNow. Voy a terminar este programa para la gente de YouNow y sigo con la gente de YouTube. Chivir 2003, gracias Chivir, mi hermano. Tres, gracias. Cuatro, Chivir. 400 likes de mi hermano Chivir. Es más, me voy a quedar un poquito más porque Chivir está dando ahí likes y barritas. Gracias, Chivir. A Marisa, voy a leer algunos comentarios mientras tanto en YouTube. A José, a Isaías, a Pati Cruz, Rodi Pasta, a Jabo, a Eric, a Flore, a Cari, a Patti, a Maru, a Alan, a Daniel, a Sector, a Rigo. Gracias a toda la gente que me acompañó en esta transmisión. Recuerden que hago transmisiones de este estilo 3 veces a la semana. Esto es Realidad Paranormal, Noches de Terror o como le quieran llamar, con Oxla Castro. Y los espero en el siguiente programa donde estaremos escuchando a más de ustedes contándonos sus relatos de terror. Ya me veo bien negro. Ahí estoy. Mi nombre es Oxla Castro y nos veo pronto en la siguiente emisión de estas llamadas telefónicas de terror. Llegamos hasta 2,000 personas. Les agradezco mil gracias por todas las donaciones. 2:14. Es tiempo de retirarnos y nos vemos hasta el próximo programa.